noches. Buenas noches, buenas noches a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda, capítulo Capicúa 262. Arrancamos de esta manera, es el 262, ¿estoy en lo correcto? Exactamente, dijiste de los que están del otro lado, imagínate toda gente drogada, boludo. ¿Por qué solamente gente porque drogada? Porque están del otro lado, como que están pasados. Ah, como que ya se pasaron de rosca, decís vos. Claro, están todo vuelto. Puede ser Mirta también, que está más allá del bien y del mal. La verdad, y más allá de la edad también, te diría claro. Yo. Claro. Más allá de la reja de San Pedro casi, y sigue viendo. Va, vuelve, una onda Víctor Soy. No, en realidad... Claro, para mí que tiene la llave, va y vuelve. Sí, para mí tiene las dos llaves, la del cielo y la del infierno. Creo que pasa más tiempo en el infierno, pero bueno, eso es otra cosa. Es que llegó primero antes que los otros. Y ahí saca los comentarios, como ese vos que hiciste para que te pegaran, esas cosas. Vos sabés que estaba pensando justamente en esa frase desafortunada de esa señora. Bueno... Bienvenidos a un nuevo capítulo, arrancamos una vez más a pasarles la onda en vivo, como solemos hacer todos los jueves desde hace ya aproximadamente 6 años, o estamos cerca de ya de los 6 años, ponele de alguna manera. Así que es un placer, mi nombre es Cristian Gabriel Leoto, me presento ante todos ustedes, hago una reverencia, ponele también, porque es como si fueran tan distinguidos, ¿no? Nuestros oyentes. Lo son, nos escuchan, ya es suficiente. Ah, es verdad, gracias. Es verdad, tenía que... Son únicos. Sí, cada uno en sí es único de por sí, ya todos somos únicos de alguna manera. Como decía, justamente el tema de recién de Científicos del Palo que estábamos escuchando antes de salir al aire, que era Yo Soy, un gran tema, un gran disco, Gorilofrenia. Venía con ganas de escuchar justamente Científicos del Palo, ¿viste? Esas cosas que van pasando en la vida que decís, ¿por qué aparecen ciertos temas en determinados momentos, no? ¿Qué cosa? ¿Por qué me miras a mí? Sí, porque estás en la mesa y el claro. Señor Leandro Bonini... Con todos ustedes. Buenas noches Mesa, buenas noches a las nanus queridas, buenas noches Radio Escuchas, gracias por estar, como siempre. ¿Cómo se siente, Leo, ser el tema deseado de Cristian, que te miraba todo ese momento? Sí, no, es que sé porque lo dijo, por eso cuando dijo el tema que aparece en ciertos momentos, sabía que me iba a mirar a mí, pero está bien, me aguanto. Es unas cuestiones internas, ¿no? Obviamente charlamos cosas, a veces van surgiendo y a veces van surgiendo al aire... Pero en este caso no te miraba por nada en particular. Mentira, no lo creo ni yo. Sí, boludo. No te crees ni vos, boludo. Bueno, la risa que escucharon recién es de la señorita Jejo Rock, que hoy nos acompaña a pesar de estar averiada aquí firme al pie del cañón junto con nosotros. Buenas noches, Jejo. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Nanu. Sí, estoy averiada. Siempre estoy un poquito averiada, pero bueno. Esto... Hoy un poquito más de lo de costumbre, podemos decir. Claro, tendría que haber traído la burbuja de Bart y no tener contacto con absolutamente nadie. Pero bueno, son cosas que pasan. Te queríamos acá también, Jejo. Hoy tenés... Mentira. Bueno, está bien. Conoce más allá de lo que uno piensa. Es como que te va leyendo la mente, Gillo, ¿viste? Supuestamente. No estaría leyendo muy bien en mi caso, pero bueno. Y la peor parte es que tiene razón. Como que... Bueno, en mi caso particular no, pero bueno, hoy tenemos presentaciones de bandas. Vuelve el sótano de Gillo. Esperemos, queremos pedir disculpas, ¿no? Obviamente a la semana pasada que no salieron algunas bandas que se repitieron. Y después de charlarlo, también decidimos que se van a volver a pasar esas bandas. Sí, exactamente, vamos a volver con Salchichos, Cocaleros. La otra banda se escuchó mal, no bien. Recuerdo. ¿Es la que se escuchó bastante? Es la que se escuchó bastante, bien. Sí. Pero Salchichos, para saludo. Colmo, que tenían un saludo muy cálido, no lo pudimos pasar, no nos pudieron escuchar. Y bueno, nada. Será a fin de mes, ponele. Sí, estaremos repasando básicamente a los muchachos, porque bueno, obviamente justamente, sigo con los gerundios a pleno. El objetivo del sótano de Gillo es pasar bandas nuevas y presentarles bandas nuevas, y si no suena, no tiene mucho sentido. Bueno, el señor Juan Ignacio Miranda está en la operación técnica y en la co-conducción. Muy, pero muy buenas noches. Gentes es presentes y gentes es ausentes es este lugar, presentes es en otro lugar. Bien, ¿qué están haciendo? ¿Ese es? Sí, no sé. Era más lindo que ir al baño y escuchar la radio. Es verdad, bueno, no sé si hay, no hay nada más lindo, no sé si sumarme en esa. Con un pucho. Lo probaste. Y ya te tengo para leer. Charla radio, sí, querés? Me gusta. También me gusta cagar, en ese sentido también puedo, creo que es uno de los placeres de la vida, la triple C, ¿no? Y depende el baño que tenga, puedes llevarte el termo y el mate y todo al mismo tiempo. No, depende del baño, mira el lugar. Todo junto, ¿cómo sería? No. Medio extraño. En las redes sociales tenemos al Nanus Team, es decir, Nanus G al cuadrado. Nadia González, que es una de nuestras fotógrafas, que también suele... Que la semana pasada, ¿fue la semana pasada que debutó haciendo cobertura? Sí, la semana pasada debutó Nanu acá en la mesa. Exacto, sonó horrible eso, pero estábamos hablando de coberturas, porque estuvo cubriendo a Ciro Razo fotos que se pueden encontrar en www.pasalabanda.com.ar. Así es, en nuestra nutrida web, que donde hay mucho material. También está en las redes sociales la señorita Nano Wagi. Se quiere acercar a la señorita Nano Wagi, porque a Nano González la veo como muy lejos, estaba como muy cómoda, ya estaba esperando el mate, me pareció. Sí, ella está ahí cómoda y tímida, además. Sí, a mí me encanta hablar, aunque digo boludeces, me gusta hablar. La vamos a sacar buena, Nano. Ya hizo cobertura, eso es bastante. Bien, y no hace, ¿cuánto hace que está? ¿Dos meses? Claro, ¿dos bueno, meses? En 6 meses ya es co-conductora. Bueno, ahí está. Ojo, chicos, ojo ahí, tengan cuidado. Que le cerrucha el piso. Que está con el cerrucho, quién sabe. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, hoy tenemos en las redes sociales, hay que estar muy atentos, porque hay sorteo. Y lo vamos a estar diciendo, así que todavía hay tiempo para participar. Sigan compartiendo las publicaciones. Hoy arrancamos con música, como no podía ser de otra manera. Arrancamos con The Strokes haciendo Last Night. Así arranca el capítulo 262. Bienvenidos. Esa agenda del día viernes, mientras escuchan voces en los micrófonos, más allá de la mía también, ¿no? Bueno, somos más gente aquí. Sí, somos una bocha. justo me agarraste tomando no me miré. Es que Gabriela, a vos te parece cuando tendrías que estar concentrada. Pero siempre la agarras tomando, ese es el problema de ello, ¿no? Bueno, pasa bastante seguido. Bueno, acá como saben siempre hay algo para beber. Hoy en este caso cerveza congelada en el menú tenemos. Bien congelada. Lindo, sí, está helada. Pero bueno, y también por otro lado mate, la gente sana, el sector Nanosteam están con mate y nosotros empezamos a contarles, más allá de que está bebiendo cada uno, les empezamos a contar fechas para lo que es el día de mañana, viernes, arrancamos como siempre con una banda en este caso que ha estado pasando la onda desde hace muy poquito en realidad, el programa anterior, ¿no? En el anterior, es decir, en el capítulo 260. Estamos hablando de Léxico. Este tema que se llama Del amor a la guerra lo hicieron acústico, dicho sea de paso, y el señorita Nanu aquí lo ha subido también. Sí, recuerdo que lo hicieron acústico, ¿no? Así que le da nombre a la placa. Sí, correcto. Del amor a la guerra, es verdad. Sí, muy la bien, verdad, una nota cierto, que Leo prestó atención. Lo pueden encontrar en www.youtube.com/pasalaonda.tv. Ese sería, como dice aquí el señor Juan Ignacio Miranda, nuestro canal de YouTube. Y también se puede encontrar en lo que es nuestra app. Es que es más fácil así, yo lo hubiera dicho así. En la aplicación ahí arriba a la izquierda tenés el cosito que apretás y te abre todos los canales, incluso el de YouTube, y ahí ves todos los videos. Directamente redes sociales, desde la app. Todo, Facebook, Twitter, Instagram, ahí que tenemos a Nanus Team atendiendo ese departamento. También pueden comunicarse con ellas. Departamento, sótano, estamos a full, nos vamos a poner en inmobiliaria. Y no estaría mal. Bueno, teníamos la cocina en su momento, le decíamos a nuestro antigua locación, por ejemplo. Así que bueno, ¿por qué no? Le vamos sumando ambientes al lugar. Bueno. Cuestión, Léxico, va a estar sonando, como nos contaron, en Niceto Lado B. Esto queda en Humboldt 1356, junto a la gente de Acapera, que ya le preguntamos, y no vamos a repetir la pregunta estúpida que les hice, de si cantan o no Acapera, dijeron que no. No, no cantaban Acapera. Me acuerdo de ese momento de tu cara y la cara de los chicos, además. Es una estafa el nombre, digamos, nada más. Claro, es solamente para quedar bien, para hacerse los sesentosos, setentosos. Bueno, ¿tenemos más fechas? Sí, tenemos a los Jóvenes Pordioseros, la Furia de Petrusa, que yo siempre le digo Pertrusa, no sé por qué. Van a estar... Porque estás pensando en Pertrusa vos, pervertida. Dale, dejá de bardearme, carajo, que recién llego. Van a estar presentándose en el Uniclub, esto es Guardia Vieja 3360, este viernes a partir de las 23 horas. Un gran saludo a mi amigo del alma, al Toti, que me lo crucé de sábado a domingo a la madrugada. Estuvimos con Nanu y... ¿Este fin de semana? Sí. Yo entré a McDonald's a comprarme unas papas de bajón, obviamente. Claro. Y cerré la puerta porque me la dejó abierta así, muy enojada. Y el Toti vino al otro lado y me dijo, ¡mira! Así que un gran saludo, que hacía mucho que no lo veía. Mirá vos qué flash. Bueno, justamente estamos sorteando entradas para ver a Jóvenes Pordioseros y la Furia de Petrusa. Así que todavía hay tiempo de que participen en este sorteo, porque lo vamos a estar diciendo recién al cierre. También hay otros sorteos, es decir, está también hay entradas para ver a Mal Momento, junto con Catarro Vandálico y Los Mentirosos, y también tenemos para Los del Fuego, pero eso estamos hablando ya del sábado. Sí, pero bueno, tres sorteos en un día, pará. Hay cuatro sorteos, dicho sea de paso. Más. Y se viene la semana que viene, vamos a empezar a sortear, si Dios quiere, comida una también. Más, una cena. Es verdad, tenés razón. Con los amigos de Maldito Rock Bar. ¿Está chequeado lo de mañana? Eso tiene un sello puesto. ¿Está chequeado lo de mañana? Sí, yo. Mañana le vamos a caer, le contamos a la gente, mañana le caemos todos allá al bar de. Mañana no. Ah, mañana viernes, sí. Mañana viernes. Les caemos todos allá al Maldito Rock Bar, así que preparen la comida. Así que si quieren conocer a los chicos, pasa la onda. Maldito Rock Bar, mañana a la noche, chicos. Qué mejor. Vamos a estar sorteando bananos también. Vamos a estar sorteando a Nanu. ¿Nanu está de acuerdo con eso? Una noche con Nanu. Una noche con Nanu. Una noche con Nanu. Nacho se pone mal porque no quiere que lo metan ahí en el medio. Pero bueno, estamos escuchando por debajo a Marilina Bertoldi. Tuvimos la suerte de hablar con Elia, como pudimos, básicamente. El jueves pasado hubo un momento de charla y nos contaba también que va a estar tocando, por ejemplo, en Santa Fe, que está presentando este Sexo con Modelos, este disco que tantas satisfacciones le ha traído, que tan bueno está, dicho sea de paso. Sí, hoy lo estuve escuchando, y gracias a tu recomendación, hoy no tenía nada que escuchar y me acordé que me lo recomendaste, y está muy bueno. ¿Viste? Es como que es, no, es indefinible, eso es lo que me parece más. Sí, yo no lo diría indefinible, lo podría, no importa, no vamos a entrar en eso, pero está muy bueno. Está bueno, está para escucharlo, va a estar tocando en Pugliese junto con Inverso, otra banda que ha venido, y también hay videos de los muchachos en lo que es nuestra app. En Pugliese, como les decía recién, esto es en Rosario, en Santa Fe, la calle Corrientes, 1530, arranca a las 22:30 horas. Otra banda que va a estar tocando en Rosario, te cuento, en el Teatro Vorterix, va a estar Salta la Banca. Esto es a partir de las 10 de mañana viernes, claro, porque es agenda de viernes, ¿no? Correcto. Mirá vos, qué loco. Es en Salta 3519, ahí en Rosario. ¿Cómo, quién es el que cargó esta consulta, dirección? Consulta, consulta, ahora que estamos hablando de Rosario. Pregunto, Chicho, vos que conocés los pagos, ¿están lejos el Teatro Vorterix de Pugliese? Más o menos, sí. Igual en Rosario está como todo bastante concentrado. Con un taxi 50 pete recorres medio Rosario, pero bueno. ¿Sería como capital o más chico que capital? Es un mini capital federal. Si me escucha la gente de Rosario me está puteando viendo... de una manera gigante. Ah, pero uno para darse una referencia más o menos de dimensión del... de la ciudad. Sí, sí, no, no, no está muy lejos porque no hay cosas demasiado lejos en Rosario, pero sí está alejado. ¿Pero cuántas cuadras le pones? 10, 12, 15, 20, 30. Ponele que sea 30 cuadras. El famoso Rosario siempre estuvo cerca, era por eso, entonces. Claro, por eso. Y le mandamos a Mudera a Fito Páez, de paso. Ahí va, le mandamos un abrazo a Fito, ponele. Que seguro nos está escuchando. Sí, sí, me dijo que iba a escuchar, y hablé con él antes de venir y me dijo que iba a escuchar. Bueno, estamos ya escuchando por debajo también a los jóvenes por ceros, que como les decíamos, tenemos entradas en oferta, podemos decir de alguna manera. ¡Viejas locas! Hablando de viejas locas, hoy nos va a estar visitando la gente de Burbuja y Los Básicos, el tecladista, ex tecladista de Viejas Locas. Es el cantante de Burbuja, que le dicen justamente Burbuja. Burbuja, es eso Burbuja. Es lo que te iba a decir, es Burbuja. Así que vamos a estar con ellos. Y también vamos a estar hablando con Petty, cantante de Reading, por teléfono. Así que, no sé, yo que vos me quedo. Aparte, te estamos tirando opciones de fin de semana. Sí, quédense, loco, quédense. Además, hoy viene vestido, chicos. Ay, qué bueno. Pero no viniste bañado. No viniste bañado, ese es un tema. Por eso se vistió, imagínate el tufo que tenía. Bueno, como decía, Viejas Locas en el Salón Sur van a estar ahí, donde más, Sáenz 459. Esto va a estar arrancando a las 9 de la noche si Piti se le canta el quinto forro del orto. Escuchamos un poquitito de Jóvenes por Dioseros haciendo pánico. Hay entradas, tenemos a Nanus Team ocupándose. We'll be right back. continuamos en el capítulo 262 y no hice venta hoy, ahora que me estoy dando cuenta. No dije mucho lo que iba a ver, porque hoy tenemos unas cuantas coberturas. Pero para mí es mejor si mantenés el suspenso, o sea, que la gente espere que se sorprenda. Eso es lo bueno. A mí me gustan las sorpresas, por ejemplo. Y es muy lindo cuando te sorprendes. ¡Surprise! Cuando te sorprenden bien, cuando te sorprenden y te empiezan, con una que sonrisa. Que te salga una mina de dentro de la torta y ¡happy birthday! Esto también está bueno. Ojo. Sí. Es una sorpresa también, ¿no? Yo prefiero que me abrace. Te tengo una sorpresa, Leo. Con este frío está riendo, con este frío encima, sí, qué lindo. Te tengo una sorpresa, Leo. Tengo caramelos en el bolsillo. No, no. Eso ya me lo dijiste la semana pasada. Bueno, estamos con la primera cobertura y la primera cobertura tuvo lugar el sábado pasado. ¿Estoy en lo correcto, señor? Ay, me cagaste, boludo. Creo que fue el viernes. Viernes, tiene razón. Mamadera, todo violento. Sí. Estamos escuchando a Tranquilo Aguirre. Tranquilo Aguirre, exactamente. O Los Aguirre, como me gusta decirles. Son tres pibes, son una masa. Realmente son una masa. Yo no puedo creer. Está bien que en el disco no lo aprecias mucho, en la nota menos, ¿no? La nota realmente no sabía bien qué decir, porque tenés que escucharlos. La Pero música para. Vamos por parte, dijo Jack. Bien. ¿Dónde llegaste. Tocaron? ¿Llegaste? ¿A dónde llegaste? Llegué al espacio cultural Mi Casa, Agüero 787, a pasitos del shopping abajo. Se me hace que había muy buena onda ahí en ese lugar. Sí, la verdad que sí. Sí, es como una casa, ¿viste? Básicamente entras por lo que sería el garage que tiene la... No me pongas cara, boludo. No, se llama Mi Casa, el... ¿Cómo? Se veía venir. No esperaba una gran mucho una casa, está como ambientado, ¿viste? Mirá. Y bueno, entras por lo que sería el garage, así te pegas la vuelta a lo que vendría a ser el living. Y ahí está el escenario, un escenario bajito, algo muy íntimo. ¿Sabes lo que me gustó? Es algo hecho a pulmón, como acá. Ajá. Con cosas poquitas, como lo justo, pero bien armado. O sea, armado. Con gente que se ocupó. O sea, como decís, bueno, tenemos como la caja, ¿viste? Que tenemos esto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, así. Y todos contentos. Tocó Antihéroe Sociedad Anónima, tocó Topa la Calle, que es una banda que no conocía y es interesante, por sí, lo menos. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, contarle a la gente de qué viene esa banda? Topa la Calle, mirá, tienen una... La base es como un rock medio con sonidos country, la viola sonidos country, ¿no? Pero meten ahí un percusionista, hacen de repente algún ritmo que lo cambia medio a reggae. Ah, mira, es muy interesante. No sé por qué me hacía que era una noche media punky, por Antihéroes. Sí, pero sí, en realidad sí, pero Antihéroes porque se copan en todo, porque son una más. Se prenden en todo. De hecho, Antihéroes tocó con otro violero, porque Roy, mi antiguo co-keeper, estaba en cama y llamaron a un violero así de urgencia, pues se enteraron en el mismo día y el chabón en 7 horas se aprendió 7 temas, los ensayó una hora y media con ellos y salió a tocar. ¿Y cómo sonó? Sonó re bien. Ah, bien, bien. Yo pensé que iba a estar así, sonó como el orto. Poco esfuerzo que hacer, Roy, entonces. No es lo mismo que el violero estable de la banda, claramente. Pero el tipo, loco, se aprendió todos los temas en un día. Ensayó una hora con los pibes y se fue a tocar, un crack. Eso habla de primero que nada, habla del talento de él. Sí. Primero que nada, porque hay que aprenderse 7 temas en un día y que te salgan bien en el momento. Tenerlo bueno para ponerte adelante a tocarlo, ¿no? Porque... Sí, eso también habla de su caradurismo, pero lo cual yo lo reivindico a full eso. Olvidar. Bueno, entonces, Antihéroes, y después cuando llegó el turno de Tranquilo Aguirre, ¿con qué nos encontramos? ¿Cómo fue el show bueno, de Tranquilo? Tranquilo Aguirre, lo primero que noté, llevan sus propias luces. Eso es buenísimo. Llevan sus propias luces con un equipo que es para poner las dos torres de luces de cada lado así medio inclinadas, que hacen al show. Había demasiado humo. A la persona que controla el humo en Espacio Cultural Mi Casa, debo decirle que nos estábamos ahogando. ¿Por una máquina de humo o porque una estaba máquina de humo. Mucho? No, era una máquina. Ah, de no hecho, había... Lucky, batero de Antihéroes, tuvo la gran idea de poner el ventilador que lleva él cuando va a tocar, ponerlo apuntando para afuera. Entonces había una franja que no había humo y todo el resto. Ah, pero qué interesante. Local lleno de humo. Lindo, ¿no? Igual me estoy imaginando la imagen y me resulta interesante. Es buenísimo, todo. Vamos a tocar en Londres, qué buena ambientación, boludo. No, una mierda, no se podía respirar. Pero bueno, eso hace también al show de Tranquilo Aguirre porque usa muchas luces. Es una banda... Es muy cliché esto que voy a decir, pero es una banda diferente. Bien, me gusta me encanta ese el término de diferente, ya a esta altura del partido seguramente lo conoces. Difícil de definir. En principio te digo, son tres. Sí, es un trío, bien. Es un trío, bien. Compuesto por batería, bajo y voz y viola. El violero se toca todo. todo. No, no como vos, Nacho. No de ese tipo de toques, Nacho. Justo hoy, antes de mañana, ni una menos. Claro. Lindo. Siempre con los chistes de color ahí. Vamos, que son muy indicados. Sí, seguimos. El baterista tiene tacho, un ton chancha, dos platos y hi-hat. Bien. Nada más. Un set pequeño de batería. Claro, pero así, mínimo. Ajá. Todo mínimo. Bueno, el bajista obviamente canta. Ajá. Como ya lo dije. Bien. Con algo eso, que tampoco es habitual, tres, ¿no? Te hacen un ambiente que para mí sube cielo atrás. Y me parece que define muy copado el ambiente que crean ellos. Bueno, el humo lo tenía, ¿no? El humo lo tenía, sí, obviamente. Era como una casa prendida a fuego. Tienen un concepto también recurrente que... Claro, en mi casa, ¿no? Y justamente, siendo el espacio cultural de mi casa, tiene un concepto muy recurrente en las letras, que es el concepto de la casa. Ajá. Que lo toman por diferentes puntos. Lo toman como la casa como persona, la casa como un objeto por fuera de la persona que encierra cosas mutuas. En diferentes canciones nombran la casa. Bien, de hecho, la primera canción que empezamos escuchando se llama La Casa. Mira vos. Bueno, ¿y cómo, hasta qué hora se extendió todo esto? ¿Fue arrancó temprano, arrancó tarde? No, arrancó tarde. De hecho, yo llegué junto con los antihéroes, que eran los que arrancaban. Sí. Que como son muy profesionales, llegaron a la hora que tenían que empezar a tocar. Bien, bien. Hermoso. Un lindo augurio para el lunes. Sí, no lo había pensado. Después vamos a hablar de eso. Después hablamos del lunes. El lunes se viene el redebut de Vivo en la Caja. Claro, vamos a redebutar todos. Exactamente. Y la vamos a hacer redebutar a la Julia. A Juge. Juge, si estás escuchando esto, no pienses nada. Claro, no pienses. Claro, no pienses. Vos relájate. Bueno, y entonces... Ni una menos, chicos, tarde. Ni una menos. ¿Qué es tu influencia, maldito bastardo? Es como que el poder de Nacho es como que se va apoderando de nosotros también, ¿no? En algún punto. Sí. Bueno, esto terminó alrededor de las 3 de la mañana, 3 y media, 4. La verdad que perdí la noción del tiempo el viernes. Y eso que no había escabeado. Y perdiste algo más, quiero pensar que no. No. Bien. No. La verdad que estuvo buenísimo. La experiencia Tranquilo Aguirre yo los quería ver porque me los pasó Roy. Los escuché, me gustó mucho. Es una banda, vuelvo a decir, diferente. No es para todos, es como hablamos de Los Espíritus. No, con vos no, con otra persona. Hablaba de Los Espíritus, que es una banda que o te gusta o no te gusta. No tiene grises. Yo creo que Tranquilo Aguirre es... Tranquilo Aguirre es una banda así. Es una banda que te pero la recomiendo. Escuchás y te entró la primera vez o decís esto qué carajo es. Ay, a mí claro. Me pasa que a veces... Me pasó, por ejemplo, recién estaba hablando de Científicos del Palo, y a mí Científicos del Palo era una banda que al principio me resultaba súper difícil de escuchar, sí. Y empezó a... Igual que Pez. Pez es el día de hoy que todavía me cuesta escucharla, Pez, pero tiene, por ejemplo, cosas muy raras. Científicos del Palo no, es una banda que me terminó encantando. Claro. Es bueno que a veces también te sorprendas desde algún pequeño, minúsculo lugar. Es que para mí esa es la gracia, o sea, la sorpresa te descoloca, la sorpresa te saca de la zona donde estás, te obliga, sí o sí, a tu mente a enfocarse desde otro lado, que después te guste o no te guste es otra cosa, pero en el momento cuando te pega el cachetazo te obliga. Claro. Entonces ahí ya, como mínimo te obliga a plantearte, ¿esto me gusta o no me gusta? Bien. Lo digo o no lo digo. No te resulta indiferente. Claro, exactamente. Y bueno, sorpréndanse, loco, yo les recomiendo... Que escuchen Tranquilo Aguirre, tienen solo 5 temas en Bandcamp y en YouTube lamentablemente tienen pocos temas que son audibles, con buen audio, pero vayan a ver la experiencia en vivo, porque garpa un montón, más allá de que los pies tienen sus luces y todo, es una banda excelente para escuchar. Es un lindo viaje. Es un muy lindo viaje. Muy bueno, lindo así viaje. Nos contó el señor Leandro Bonini de su viaje al Centro Cultural Mi Casa, en el cual también estuvo sonando la gente de Antihéroes, que va a ser la banda que va a estar siendo de la partida en la nueva edición de Vivo en la Caja este próximo lunes. Les damos un pequeño adelanto. Está sonando entonces Antihéroes, haciendo Uno Más Uno. Uno Más Uno. We'll be right back. comentábamos hace un ratito, tenemos en nuestro programa una sección que se llama El Sótano de Gillo, que es de donde emergen bandas nuevas, y que las traemos en nuestro programa, más allá de todas las risas o cabronas que generan mis comentarios. Sí, bueno, nada. No sé si socabrón es la palabra, pero... La risa, ya está, sí, estaba justo. Bueno, sí, mi sótano ya quedó. Vengan todos a mi sótano, chicos, a escuchar bandas under. Que en esta ocasión voy a traer tres bandas que están sacando su primer disco. La verdad es que los felicito porque sé que es todo a pulmón y que está todo muy complicado. Así que nada, aguante el under y aguante las bandas que están poniendo huevos, porque está complicadísimo todo. Bueno, sí, convengamos que estamos en una coyuntura económica, social, política bastante complicada, lo cual no hace ajenas a las bandas tampoco, ¿no? No, no. Y al momento sacar una placa es un billete, ¿no? A la cultura en general, en realidad, se le está complicando. Sí, creo que a la cultura, a la gente, todo. A todo. Se nos está complicando todo. A los jugadores, bueno, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los laburadores. A los laburantes sobre todo. Bueno, dejemos cuestiones amarillas de por un lado y vamos a presentar bandas, que es lo que nos atañe en el sótano de Litio. Así es. La banda que voy a traerles en esta oportunidad se llama Apunados, que ha tenido sus inicios en Jujuy. Nos vamos para el norte de nuestra querida Argentina. ¡Vamos! Que inicialmente eran Apunados de Locura y aproximadamente en el 2013 se disolvieron y pasaron a ser Apunados a Secas. Yo les diría que lo escuchen, los pibes le están poniendo mucha garra. Tienen un EP que se llama Luz de Eternidad, que lo pueden escuchar o lo pueden bajar. Bien, gratuitamente. Exactamente, como corresponde. Como debía ser. Y bueno, en este momento están terminando de preparar su primer CD. Van a presentarse mañana con La Casual Todo Podrido de Esencia Jaguar, gratis a las 22 horas en El Camino. Esto es Juan Manuel de Rosas 399. Es una banda, ya que estábamos hablando de lo que es distinto, que no es una banda que sea tan normal de rock and roll o un blues, con unas influencias, las influencias la verdad es que cuando hablé con los chicos me parecieron básicas, pero lo que están haciendo ellos está muy bueno, no es por desmerecer. Ajá. Podemos escuchar de todos, me mencionaron bandas que son desde muy punky hasta bandas muy rollingas. Uh-huh. O bandas que todo el mundo escucha que están en el ambiente del rock, como ser Los Redondos o el 90%. Claro. Así que bueno, un saludo especial a Enrique López Salgado, quien es el que se encarga del arte de la banda. El arte claramente hace referencia al nombre, que es Apunados, y a su influencia norteña. Así que vamos a escuchar a Lea, que es el baterista de Apunados. Yo les recomiendo que mañana lo vayan a ver, gente. Hola, soy Lea, baterista de Apunados. El tema que les vamos a presentar se llama Dicen, es un tema de nuestro primer EP. Esperamos que lo disfruten y agradecemos mucho a la gente de Pasa la Onda. Muy bueno el programa. Un gran abrazo para todos. Saludos. Que roba, que con luz tiene una ventaja. Dicen que la vida sin tiempo no existe. Dicen que la muerte con criterio siempre elige. En nuestro capítulo 262 te puedes comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook, a través también de lo que es el Twitter, y tenemos también Instagram. Si nos quieres mandar alguna fotito, allí está el Nanos Team ocupándose de Helio. Sí, recuerden que Instagram tiene filtros, ¿no? Para contenido explícito y pornográfico, así que por favor no manden ese tipo de fotos. Por favor, no tenemos más fotos. Va a la casilla privada de Nanu González. está matando, pobre Nanu. Hacer una acotación, no sí. Se pueden mandar fotos por Instagram. Ah, ¿no? ¿Cómo no. Es la historia? A ver. En todo caso pueden sacar una foto y mencionarnos. Ahí está. Bueno, pero por mensaje privado de Facebook sí le pueden mandar fotos. Pero bueno, pues también por de verdad, por Facebook nos pueden mandar alguna foto. Pero bueno, no importa, la cuestión es que se comuniquen si tienen ganas, y si no también los bancamos. Estamos escuchando ya a Björk, y bueno, esta noticia está puesta de alguna manera también por lo de mañana. De mañana se va a estar haciendo la marcha Ni Una Menos. Vivas nos queremos, así es el logo de este año, lo cual me parece un poquitito más atinado que el Ni Una Menos, pero es un debate largo y tendido. Resulta que Björk estuvo hablando en esta semana justamente sobre la desigualdad de género, y que como mujer ¿Le ha pasado más de una vez encontrarse con cosas desafortunadas, cosas que pasan en, no solo en la música, sino que pasan habitualmente? Triste saber, por ejemplo, que de la marcha pasada a este año no es que disminuyeron los casos, sino que aumentaron. La realidad es que vivimos en una sociedad machista, ¿no? Eso no es ninguna novedad. Según mi entender, están un poco más expuestas las mujeres, bastante diría yo, pero es mi criterio, que por ahí que los hombres, que están más expuestos a cosas desagradables que puedan llegar a pasar. Y evidentemente no solo pasa acá, sino que pasa en todo el mundo. No, obviamente, yo quería acotar algo, que considero que los casos no aumentaron, sino que hay más mujeres que se animan a hablar. O sea, que ya todo este tema de ni una menos y demás, y que se adhieran músicos y se adhieran de distintos lugares y que den tantos centros de ayuda, que yo considero que son bastante pilotudos los centros de ayuda que dan hoy en día. Pero bueno, están y te escuchan, antes ni estaban, exactamente. Volviendo, creo que hay más mujeres que hablan. Antes había minas que no hablaban porque consideraban que así tenía que ser y así se lo merecían y, en fin, cantidad de boludeces que les metían en la cabeza. Yo creo que al que acosa, lo que sea, cualquier acto de machismo, hay que ponerle un freno ya al principio. O sea, hombre, mujer, más allá de eso, un poco de acción me parece que es lo que está necesitando la sociedad como para que empiece a funcionar la cosa. Si no, es solamente hacer bandera y no se hace nada al respecto. Eso hablábamos, perdón, con Nacho justamente antes, cuando vine, que justamente es el primero que salta. El primero que salta, saltan todos atrás. Pero el tema es que esté el primero que salte. A mí me tocó de cerca con una amiga que le pasó hace un día en el tren, un hombre que le deja el asiento, y cuando ella se sienta se da cuenta que el tipo parado al lado de ella tenía la pija fuera. Ah, qué lindo. Apuntándose a su cara, ¿no? Claramente. Y lo raro de esta situación es que ella a los gritos le dice degenerado, bueno, esto siendo sutil, y el tipo se da vuelta, le pone la pija en la cara a una mina que estaba del otro lado del pasillo y ella le dice, mirá que tiene la pija afuera y te la está apuntando. Y la piba no dijo nada. No solo la piba no dijo nada, sino con ella a los gritos en un tren lleno de mañana, nadie dijo nada. Sí, lo cual es el problema. Habla muy mal de nuestra sociedad, el famoso no te metas sigue estando bastante vigente, lamentablemente sigue estando vigente, pero bueno, creo que no se cambia de un día para el otro toda esta cultura arraigada desde muchísimos años. Lo que sí me parece que está bueno es que esté en la mesa la discusión. Sí. Querramos o no, esto de ni una menos y por lo menos el leitmotiv, esto se ha instalado en todos los medios y se repitió en todos los medios durante las semanas. Mañana va a ser mucho más. Y en cualquier casa, por más, la gran enorme mayoría, por más bajos recursos que tenga, hay una tele. Y mínimamente ha llegado a todos lados, lo cual me parece genial. Sí, con Showmatch llegó a todos lados, la verdad. También se va a todos lados, también están los no ejemplos como es Showmatch, persona destacada de la cultura, pero bueno, esas contradicciones están siempre. Justamente hablando de Björk, ella comentaba que cuando le tocó actuar, que hizo la película Dancer in the Dark allá en el año 2000, no podía creer justamente lo que le pasaba a las actrices, que por ahí, por el simple hecho de haber crecido, de tener una edad por ahí un poco avanzada, dejaban de servir para la industria directamente. Pasa en muchos casos. Sí, en el caso de las pasarelas, modelos de alta costura. Ni hablar en las modelos. Bueno, hay millones de casos. También surgió hace poquito un caso de la actriz que protagoniza Vinyl, que es una serie de música de un productor, que le habían a Olivia Wilde, que es una de las actrices, le habían negado un papel en el Lobo de Wall Street. Por justamente ser vieja, de alguna manera, una mina que tiene 30 años y que realmente si vos la ves, vos decís, esta mina no puede ser vieja nunca. Y como si no existieran maquillistas que te hacen parecer de 15 años menos, además. Está bueno luchar contra eso, que se instale aunque sea el tema. Sí. No sabemos si se va a solucionar, va a estar muy difícil, pero por lo menos que se instale el tema, me parece que acá como medio o como en otro cualquier medio que se hable de lo que se hable, se tiene que, aunque sea, mencionar un poquitito este tema. Igual en ese punto el tema de las películas me parece medio contradictorio, ¿no? Porque a todos también, también a los hombres se les niegan papeles por la edad. No creo que este papel se lo fueron a dar a Clint Eastwood, no al del Lobo de Wall Street, sino se lo dieron a DiCaprio. Entonces, sí, pero eso... La edad es un relativo también con el que va el papel. Si bien puede ser un poco de machismo ponerle por el tema de la edad, en este no me parece que este no es el punto. Salvo que hayan dicho, no, vos no es por la edad, hay que ver qué es lo que estaban buscando también para el papel. Una vez que no es algo tan puntual como en otros casos de los que estábamos hablando. Sí, sí, concuerdo completamente con vos. También es como que hay que no ser extremista. Tampoco victimizarse tanto. Yo quiero ser extremista, chicos. Yo, si bien pienso que la mentalidad de una sociedad no se cambia de un día para el otro, como dijo Cristian, lo que sí se cambia de un día para el otro es la faz de una persona que tiene o causa o es o produce este tipo de situaciones. Con un par de roscazos le bajás unos dientes y le cambias la cara. Bueno, yo creo que en este momento sí. No me parece que haya que recurrir por ahí a la violencia. En el caso de, como estabas contando vos antes, creo que... La violencia nunca es buena, pero un poquito educa. Eso es un tema también. Pero yo creo que un poquito le haría falta a más de uno... Por lo menos para antes de hacerlo de nuevo, aprende. Le duela algo, un huesito, algo, ¿entendés? Tengo un recuerdo. Sí. Lamentablemente somos hijos del rigor. Sí, lamentablemente es así, somos hijos del rigor. No en todos los casos también es una enfermedad, eso también hay que tenerlo en cuenta. El tipo que golpea o que hace ese tipo, o abusa además, también tiene una enfermedad. No lo estoy vanagloriando ni mucho menos. Pero me parece que... No le pegues. La información nunca está de más. Y en este caso, representada por Björk en este pedacito de programa que metemos para dedicarla a esto, me parece que hacía falta. Así que escuchamos a Björk mañana, pasado, siempre. Ni una menos, ni uno menos tampoco, gente. No a la violencia, básicamente. Don't you all fade away? About my generation. Don't try to dig what we all say. About my generation. I'm gonna cause a big sensation. About my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Posturas varias. En el tema anterior, difícil de cortar porque, bueno, nada, son temas muy, muy heavy, pero lo tenemos que cortar porque estamos ya hablando de otra generación. A lo macho, cortalo. Exacto. ¡Hasta que llegamos, nena! ¡No, Cristian, no! No, boludo, se contradecía con todo lo que había dicho recién, se contradecía todo. Bueno, estamos escuchando a los Who, pasamos otra cosa, cambiamos un poco, cambiame la música, dijo. ¿Quién era que decía? Johnny Allen. Otro machista más con las minas, bueno, de atrás. Johnny Allen, bueno. Pará. Bueno, pero Johnny, con toda la que toma, sabe lo que debe ser, ¿no? Una locomotora. Yo creo que ya no siente nada, Johnny Allen. Directamente no tiene sensibilidad, me parece. Y es algo raro que siga vivo con la que debe vivo, tomar. Sí, que haya gente que todavía le siga apostando a pagarle un espacio, ¿no? Porque... A pagarle la disco que tiene, boludo. Tremendo, la disco de la concha. Increíble. Cuestión es que estamos escuchando a los Who haciendo My Generation, y este tema tiene que ver con una discusión viejísima, pero viejísima, viejísima, en cuanto a los derechos de la música a internet y a la descarga, básicamente. Ayer justamente estaba viendo The Social Network, que es la película que habla de Facebook, en el cual aparece el creador de Napster. ¿Se acuerdan de Napster? Sí, el que lo denunció Lars Ulrich, entre otros tantos. Capo de Metallica. Bueno, cuestión que Roger Daltrey de los Who, el cantante de los Who, está totalmente de acuerdo con Lars. Sí, estaba leyendo la noticia, me da un poquitito de asco. Bueno, ahí empezamos a entrar en otro terreno arenoso, porque, por ejemplo, Daltrey dice que Internet hace parecer que los músicos deberían trabajar por nada, como que Internet les roba a los músicos y que es ciertamente destructivo Internet, que él piensa que no le ha mejorado la vida a la gente, al contrario, sino que los ha hecho sentirse por ahí, creer que son más queridos y que todo eso es... No, mentira, que no hay regalías, que ese... no hay negocio de discos. ¿Cómo conseguís la plata para ahí grabar? Ahí es el punto, dice. Yo quería detenerme en, ese punto, donde dice, no hay regalías, así que eso nunca va a pasar. No hay negocio de discos. ¿Cómo conseguís la plata para grabar? Tocando. Exactamente, Daltri, o sea, dándote a tus fans primero, y además, ¿cuánto carajo te sale a vos, sí, millonario, una puta consola para grabar en tu casa y una computadora? Contame, porque ¿cuántos millones pusiste en tu computadora Mac, pelotudo? Avísenle que de Spotify lo están cagando entonces, ¿eh? Porque le están vendiendo la música de él y no le están viendo un peso. Le están dando un mango al chabón. Bueno, justamente el tema se llama My Generation, ¿no? Es como que este pensamiento se me hace como que viene con una generación, sobre todo de músicos de ya una cierta edad, que se ven, digamos, se sienten zarpados porque no crecieron con eso, por lo menos en mi opinión, y como que lo nuevo cuesta mucho aceptarlo a veces. Sí, exactamente, eso era lo que estaba pensando, de que, bueno, vienen de una generación pasada y que, bueno, a los viejitos les cuesta actualizarse. Es como que tenés una PC vieja y la actualización de Windows no le va. Claro, si esto es lo que conozco, no me lo cambies porque se me escuajeringa todo, ¿no? A la vez, la contradicción es justamente con el tema My Generation. The Who vino a ser una banda dentro de un grupo o una época de bandas que querían romper con lo preestablecido y que la idea era eso. No nos olvidemos de un Morrissey que cuando lo obligaron a hacer playback, en vez de un micrófono, cantó con un ramo de flores, porque dijo, yo no estoy cantando, no le voy a mostrar, hacer creer a la gente que estoy cantando en vivo. Es gente que venía a romper con algo, gente que venía a rebelarse, digamos. Y ahora, la rebeldía, ¿dónde está, Daltri? No, su rebeldía terminó ahí. Consiguió lo que quería, esta es mi rebeldía. Cuando llegó a los 50 años, 45, se le fue la rebeldía. Claro, eran rebeldes cuando eran jóvenes, ahora son viejitos aún. Convengamos que la rebeldía también tiene mucho que ver con la juventud y a veces la gente va creciendo y va cambiando el pensamiento y se va haciendo, hasta te diría, por ahí hasta como que va para atrás el pensamiento, ¿no? Como que va retrocediendo. La gente llega, se me hace como que tenés un... Por suerte no es en toda la gente, ¿no? Pero es como que uno va evolucionando y llega un punto que algunos no pueden evolucionar más y empiezan a retroceder. Sí, hay gente que atrasa muchísimo, ¿sí? Hay gente que le devuelve a las Fuerzas Armadas las potestades y todo eso. ¿Pero va para atrás o es lo que a ellos les gustaría? ¿O es sus revoluciones? Ese es el tema. Ese era... Bueno, ahí ya... ¿Hasta dónde entrando. Quiero llegar yo revolucionariamente como rebelándome contra el sistema? Yo llego hasta acá. Bueno, ahí se acá caen las boinas, cómodo. ¿No? Podemos decir, en algún momento las boinas se terminan cayendo. Las boinas se transforman en sombreros, decís, en traje y corbata. Y a veces pasa. La verdad, no me gusta escupir para arriba. Ojalá no me pase algún día eso. Ojalá. No, yo voy a rockear forever. Forever. Aguante la cumbia. No, bueno, ya nos podemos a carajo. Recién Adele, casi tenemos todo en una parte de su letra de Rolling in the Deep, un temazo. A mí me parece una gran artista, Adele. Me pueden acusar de que cada vez estoy más topo con la música y no me importa, me chupo un huevo porque eso significa que estoy evolucionando. No, se te nota en la tanga rosa también. Hasta Tinelli y Miranda no paro cantaba, yo te escuché. Bueno, totalmente, quiero bailar ahí, quiero... En realidad, tras vestirme e ir a bailar a Tinelli, no, al obelisco. como a lo Mora Godoy. Bueno, no, yo creo que voy avanzando en el pensamiento y en este caso hay algo que también avanza, que es la tecnología. Hoy por hoy es muy normal, muy común que uno tenga un teléfono en el cual puedas filmar en una gran calidad y, por ejemplo, que se te ocurra filmar un show. Sí. Lo cual nunca lo entendí realmente, porque si vos vas a ver un show, esta es mi opinión, yo quiero ver al artista, no quiero estar mirando la pantalla, simplemente para después verlo en mi casa cómo se veía desde el lugar que estaba viendo el show en vivo. Una cosa bastante bizarra la gente que hace eso, y Adele se calentó, porque sí, una mina, un personaje, una señora, pongámosle, en el medio del show estaba dale que dale a filmarla, y Adele creo que tuvo esta misma sensación que tengo yo de decir, pero escuchame una cosa, flaca, o señora, o whatever, ¿no? Estás viendo el show, hay un montón de gente que se quedó afuera, y vos lo estás filmando, ¿puedes dejar de filmarme? Se lo dijo una vez bien, la segunda vez obviamente ya no se lo dijo también. Sí, yo comprendo igual quizás el ansia de retratar cierto momento que te tocó o una canción que te toca bien adentro y decís, ay, quiero recordar esto. Ahora, he visto gente que está todo el show con el celular arriba y vos decís, ojalá que pase uno por el costado de Tiki, te lo sogué, chao, nos redimos. Eso pasa acá nomás. Y, sí, y quería traer a colación justamente pero con la noticia pregunta, de Björk, ¿no? Sí. Hablando de esta noticia antes que sí cambies. No, no, no, pero venía justamente a esto. Björk hace, en la anteúltima vez que vino, conozco un chabón que fue, y ella paró el show en un momento porque expresamente había pedido que no filmen ni saquen fotos porque quería que disfruten el show, porque ella viene, te cobra la entrada, pero te arma un show con claro, orquesta y todo, y paró el show porque la gente estaba sacando fotos, y dijo, no sigo hasta que no dejen de sacar fotos. Sí, fotos y filmando. Ajá. Pero ella expresamente lo había dicho a la organización se lo comunicó a aquellos que habían comprado la entrada. Tiene toda una razón, Björk te arma un show, que es toda una atmósfera. Y paró el show justamente por esto. Pero no tiene cada uno libertad de vivir su mambo, ¿no? Si mi mambo es filmar, sacar fotos, yo hago lo que quiero. ¿Por qué tenés que decirme? Yo no estoy molestando a la persona que tengo al lado, yo sacando fotos o filmando el video. No es que estoy, no sé, cantando los gritos o no estoy dando bola y estoy pegándole a los demás, estoy hablando con el otro que molesto a otra persona que puede ya escuchar mi voz. Pero muchas veces sí molestas al otro, el que está atrás. O sea, vos tenés así las manos en alto. O sea, vos sos un tipo como Cristian, alto. Y tenés una mina como Nanu González atrás, que es re chiquitita. Y estás encima con los brazos en alto sosteniendo tu celular, con la luz de la pantalla del celular que le da en la cara al que está atrás. Hinchás las pelotas, flaco, de última andate atrás. Mira, yo considero que, como dice Nacho, esa es la otra arista de la cuestión. Porque siempre en toda cuestión hay dos veredas, ¿no? Sí. Yo soy más de pensar, ¿por qué grabar un show si vos lo estás viendo ahí en el momento? Esto mismo que contás de Björk pasó también hace muy poquito con Richard Coleman, que habían pedido expresamente que no filmaran, que no sacaran fotos. A vos te están avisando, claro, también, que no filmes o que no saques fotos, porque probablemente quieran armar un material más cuidado y que no circule por ahí en la web, que igualmente cada uno está en su propio derecho de hacerlo. Respeto eso, pero también hay cosas que me parece que tenés que tratar de disfrutar en el momento, porque no es lo mismo ver un show a través de una cámara que verlo en vivo y prestando atención a todo lo que hay para ofrecer, porque como decía recién también Leo, el artista, no en todos los casos, pero en muchos casos, se arma un show, tratan de llegarte por todos los lados que puede ofrecerte un show, y después el video lo podrás ver en cualquier otro lado. Está siempre el derecho, donde termina un derecho empieza el otro. Y eso vamos a estar discutiendo horas y horas y horas, como pasa con Ni Una Menos, como pasa con lo de Roger Daltrey. Son opiniones que cada uno tiene. Yo particularmente abono a esto, y me parece que dentro de todo es justificable la calentura, en este caso de Adele. Obviamente para la señora no. Para la señora habrá dicho, yo pagué mi entrada, que esto, que el otro. Pero me parece que la persona que está arriba de un escenario, de alguna manera, tiene como adquirido ese derecho de decirlo. Decir, mirá, te estoy ofreciendo semejante show, no querés verlo. Te diría directamente el artista. Me parece que eso está bueno como para también tenerlo en cuenta. Quizás no estás satisfaciendo la necesidad del espectador, ¿no? Que no estás llegando a cubrir lo que el espectador quiere escuchar, entonces te lo afirmo porque quizás me convence no, más. No, eso... A mí no me llega a convencer. Con el abocado avance de la tecnología, creo menos en eso. O sea, la gente lo hace porque lo hace. Saca, empieza el show y sacan el celular. No me hay mucha gente, boludo, que lo hace por acto reflejo, por repetición, sí, de tener un... ¿Cuánta gente, cuántas veces pasa que estás en una conversación y hay de repente un momento en que todos están con el celular? Sí. ¿Cuántas veces pasa eso? Vuelvo a caer entonces en el tema de My Generation, cuando la tecnología ya invade tu revolución. O sea, es como que vos ya estás ahí. Ahora la nueva generación viene con su revolución del celular, que se está todo por celular. Pero entonces, no es... Ahí se corta lo tuyo. Ay, se corta no. Toda la revolución. Sí, bueno, no, es verdad. Cada uno tiene lo suyo. Cada generación tiene lo suyo. Hay que respetarlo. Pero también sí, puede bueno. Dar el punto de vista que uno le parece. Para eso obvio. Está este programa. Por lo menos tratamos de que cada uno dé su opinión. Y no le decimos... No, lo que vos estás diciendo está mal. No, yo tengo esta postura. No, lo que Nacho está diciendo está mal. Postura. La tuya también es válida. Pero yo estoy diciendo que para mí, en este caso, Adele, en este caso yo la banco en ese sentido. Me parece que es de esa manera. Ahora, vos que estás del otro lado, tenés tu opinión, bueno, contá como hizo Nacho, pero Nacho nos lo dice acá. Vos lo podés hacer a través de lo que son las redes sociales. Estamos escuchando a Adele haciendo Rolling in the Deep. Seguimos contándote novedades y generando debate, ¿por qué no? Sonando Iggy Pop, estamos todavía en las noticias, estamos trayéndole novedades. Se confirmó la grilla del festival Bue. Se sabía que iba a estar llegando a nuestro país la iguana, como se lo conoce habitualmente a Iggy Pop, pero ahora se confirmó con quién más va a estar en lo que es la grilla de este festival Bue, que no es nuevo el festival, sino que ha tenido ya sus ediciones anteriores, justo hace 10 años. Que fue la primera edición del Festival Bue, traído de la mano de quién podría ser, sino de Daniel Greenbank. Sí, cuando leí ese nombre, hoy estoy con mucho asco, me parece. Cuando leí ese nombre me dio un poquito de escozor, me piqué. Y es raro, no sé si es raro, pero hay que reconocer que Greenbank ha sido de los precursores en traer un montón de bandas acá a nuestro país, sobre todo internacionalmente. Y también en cuanto a precarización y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en el mundillo de los empresarios. Sí, no deja de ser una gran industria la música, al fin y al cabo, también, ¿no? No lo estoy, como digo recién, vanagloriando, pero sí ha traído un montón de artistas que por ahí, si no hubiese sido por su gestión, no hubiesen llegado. Por ahí sí, por ahí no. Cuestión es que el 14 y el 15 de octubre se va a estar haciendo en Tecnópolis este festival Bue 2016. En Tecnópolis también, otra cosa que no sabemos si sigue existiendo, sino Bue, va a ver si te hace. Vamos a ver, claro. Recordemos que se estuvo por hacer el Rock and Chop, el festival Rock and Chop. Hace unas dos semanas aproximadamente. Y el mismo día, el día anterior. Nos enteramos que no se hacía, que justamente el lugar donde se iba a realizar, si se realizaba, era en Tecnópolis. Parece que Tecnópolis va a seguir teniendo actividad, por lo menos de recitales. Esto está confirmado, lo está confirmando Greenbank también, ¿no? Creo que... Sí, todo lo que se pueda alquilar, todo claro. Lo que genere dinero para inmobiliarias, Horacio. Claro. ¿Cuál es la parte de Tecnópolis que dejaba plata? Ajá. La parte de recitales. Ya está, usando, por lo demás, eso el resto no sirve, la cultura la tenemos para un costado. No, el resto seguro lo van a lotear. Ah, verdad. Altos edificios van a hacer. Es muy probable. Los altos de Tecnópolis. Igual yo quiero hacer un comentario. A mí lo que me dijeron es que el festival, el Rock and Chop, no se hizo porque se equivocaron y desarmaron el escenario de... en vez de desarmar el escenario donde iban a tocar las bandas, sí. Tenían que desarmar el de Paca Paca y desarmaron el otro. Entonces, por una cuestión de problemas de comunicación gigantes, sí. Desarmaron el escenario principal y no el de Paca Paca. Ajá, y claro. Por eso no se hizo el fin de semana siguiente. Ni... Claro, es lo que estaba pensando. Como... O sea, es un rum rum. Ah, puede ser. Deben tardar como 3 meses en armar un escenario así. Claro, sí. Dicen que imagino. Para octubre va a estar para el festival, bueno. Para este va a estar, seguramente. Justo bueno, cuando terminaban de armarlo coincidía con la fecha de este y bueno, no se puede hacer. Un llamadito, Daniel, dijo, Mauri, arreglame las cosas que tengo un festival. Bueno, cuestión es que va a estar cerrando, obviamente, La Iguana va a estar, Iggy Pop. Ahí no se sabe bien con qué banda va a venir. Recordemos que el último disco, Post Punk Depression, ha tenido integrantes... Post-pop. ¿Perdón? Post Pop Depression. Bien, gracias por la aclaración. Era post-pop, perdón, Depression. Contó con integrantes de Queens of the Stone Age. ¿Sabes si viene con el chabón de Queens? Bueno, no se sabe todavía. Primero no, que se no la se toman sabe. Toda, de Bolivia hasta acá. Bueno, sí, probablemente. Y segundo, que va a ser una fiesta. Pero seguro va a ser una fiesta porque aparte cierra Iggy Pop. Ya de por sí va a ser una gran fiesta. Pero no va a estar solamente Iggy Pop, sino que también está confirmada Wilco. Fue la verdad. La primera vez que escucho de esta banda, pero evidentemente es una banda importante porque ha tenido mucha repercusión la noticia de que se sumaran a la grilla. Va a estar The Flaming Lips, va a estar The Libertines, una banda muy pero muy interesante de los 90, ingresa, fines de los 90, 2000, una banda muy muy interesante que yo la recomiendo, que se volvieron a juntar hace un tiempito. Van a estar también los Pet Shop Boys, raro. Ahí en el medio, como que no cuadrarían tanto, pero sigue siendo una banda internacional. También va a estar Toot and the My Tiles. Linda banda esa, un poquito de Scaffa Maikino me tienta, ¿viste? Como decís, linda banda para Toot ver. ¿Toot and the Maple? Sí. No conozco. Scaffa Maikino. Sí. Bueno, evidentemente hay una mezcla de ritmos interesante, ¿no? En este festival 2016, que supo traer en otras ocasiones a gente como Daft Punk, Beastie Boys. Dicho sea de paso, Massive Attack, perdón, trajo a Massive Attack. Que ese fue un show de la concha de su madre. Bien, yo lo que quería decir justamente tenía que ver con los Beastie Boys, que falleció uno de los integrantes esta semana pasada. Otro más de los integrantes, había fallecido uno hace cuestión de 1 o 2 años. Una noticia triste, también falleció el baterista de... Ay, en este momento se me está escapando. Me sale el papo, pero me no me sale Alambre González, pero no. No me acuerdo el nombre. Sí, Locomotora. Locomotora, sí. Todos sabemos quién. Locomotora, boludo. El reloj. El reloj, exacto, el reloj. Ahí está, el ex baterista del rock también falleció. Así que bueno, desde acá el recuerdo, ¿no? Mínimamente el reconocimiento para gente que ha hecho algo por nuestra música nacional. Y en el caso de la gente de Beastie Boys Internacional, creando realmente un nuevo género de alguna manera. Cuestión es que Iggy Pop va a estar en nuestro país, lo seguimos escuchando y ya venimos con una noticia más, porque todavía queda capítulo 262 para rato. Noticia, y yo diría en este caso última no noticia, porque es como que esta noticia la puse en la grilla de alguna manera para hablar de hasta dónde se le puede sacar el jugo a cosas anteriores, cosas nuevas. Estamos escuchando el tema llamado God Lockdown, ¿Estoy leyendo bien? God's Look Down. Gracias, porque si me complico de acá. ¿Qué es de Scream? Scream es la banda anterior a Nirvana de Dave Grohl, baterista histórico de Nirvana, también baterista en esta banda, en este caso también cantando, según el señor Juan Ignacio Miranda, y hoy por hoy cantante de los cantante y guitarrista de los Foo Fighters. Digo, a ver, es como me pasa, yo trabajo en la radio Papa Francisco, ¿no? Y con sí, cualquier lo repetí persona todos los programas, que hay sí, es verdad, también. Bueno, trabajo ahí, griega. Siempre hay alguna anécdota que se me aparece, se me cruza durante el programa. Cualquier persona, siempre, todo el mundo tiene una anécdota con el Papa, ¿viste? Y es como que Dave Grohl se me hace como que todo el mundo es como que, ah, no, yo fui a la secundaria con Dave Grohl. La gente que se cuelga de las tetas de, como diría Moria. ¿De las tetas del Papa, decís? No sé si alguien se cuelga de las tetas del Papa, debe tener alguna. Ya es un tome grande, ¿no? Pero a algunos se le cuelga. Con la guita que tiene el Vaticano se hace cuatro, si quieres. 98 tienen. Pero viste que no pueden tener contacto con las mujeres, que capaz que se toca el mismo. Dicen, se siente natural. Entonces estamos yendo un por eso los viejos son encorvados, ¿viste? Porque empiezan a pesar los senos, decís vos. Mira, bueno, nada que ver con lo que estábamos planteando de noticia inicial, pero está todo bien. Cuestión es que el líder de los Foo Fighters tenía una banda llamada Scream a los 17 años, el chabón, o sea, no tenía más puta idea de qué iba a hacer de su vida. Y un genio, porque hay que sacarse el sombrero, ¿no? Ante este Ian McKay, ponele que se nombra así de esa manera, que fue el que grabó aquel disco en su momento, dijo, ya está, acá está Dave Grohl, ya está, vamos a sacarle un poco del jugo. Lo mal, acá está el próximo baterista de Nirvana, dijo. ¿Cómo sabía? No tenía más puta idea, chabón. ¿Quién va a ser Nirvana? No importa. No tenía ni idea, eso pero... Eso es ser un visionario, boludo. No, es ser visionario ahora, es decir, pará, Dave Grohl tocó esta banda, yo la edité, vamos a reeditarlo. Y lo peor es que hay gente que lo compra y... Antes que diga nada, Nacho, que me salga a la yugular diciendo, ¿y pero por qué no lo puedo comprar yo? Iba a decir que para eso está internet. Nada más. Que lo bajen. Claro, denlo para donde sea descargar, no sé. Me parece que estas cosas de como que siempre alguien... hay una costumbre muy habitual de... Desempolvar, saquemos cosas. Busquemos el negocio, busquemos de alguna forma hacer un mango, ¿no? Y espérate que muera. No sabés lo que va a aparecer. Eso ahora, iba a decir. Están por sacar un DVD de Gustavo Cerati y los actos en el colegio en primaria, boludo. ¡Ah! Grabado. Y no sabés cómo cantaba en esa época. Está remasterizada. La manito de arcilla de Cerati. Hay una vestida de pajarito que hace pío pío, pero no sabes qué bien que suenan esos píos. Tremendo, tremendo. Bueno, la realidad es que la gente no se cansa de buscar cómo sobrevivir. Cómo sacar un manguito más, porque si ya tenés un sello es como que... Algo hiciste, ¿no? Económicamente. ¿Te crees algo? Sí, obviamente. No, la cosa sí, es básicamente robar con lo que ya está hecho, ¿no? Babasónico lo hizo también con este último disco. Lo vienen haciendo todo. ¿Qué le vas a hacer? Cosas que pasan, ¿no? En la vida habitual. Cosas que pasan también en nuestro programa. Estamos intentando comunicarnos con el señor Petty, cantante de Rhythm, así que estaremos, si Dios quiere, charlando con él en lo breve e inmediato. Estamos esperando que aparezca Burbuja junto con Los Básicos, así que suponemos que tendremos música también en vivo. Era lo que estaba hablando con Nanu, o sea, son secuaces del Piti. O sea, claro, bueno, van a llegar puntualmente. Pero te digo una cosa, es otra imagen, Si vienen, te vas a dar cuenta que es otra imagen totalmente nada que ver. Es como si vivieran en una burbuja. Más o menos. Escuchamos entonces a la ex banda de Dave. We'll be right back. estamos en el capítulo 262 y continuamos porque si hay algo que hoy sobra es material, gracias a Dios. Por suerte podemos acomodar las cosas y salimos con la cobertura ahora de Tres Humanos. Esta banda me llegó hace muy poquito, hará cuestión de 2 semanas aproximadamente. Escuché un EP de los muchachos, el primer EP que grabaron. Y este sábado que pasó me hice la escapada junto a señorita Natalia Balchi a verlos. En el Uniclub, en el marco del festival Underclub. La realidad es que me sorprendieron gratamente. Muy gratamente. Bueno, eso. No suele pasar muy seguido. Sí, ya cuando lo había escuchado me había gustado mucho. Me había parecido interesante. Una mezcla de... Tenemos un poquitito de blues, un poquitito de funk. Un trío de esta banda, obviamente, se llaman Tres Humanos. Estamos hablando de un trío. La realidad es que... ¿Viste cuando un show te supera expectativas? Sí, me ha pasado. Bueno, de hecho lo hemos hablado hace en un tiempo no tan largo, justamente. Arrancaron a tocar este trío que son de zona norte, los muchachos. Y me empezaron a surgir comparaciones, muchas comparaciones. ¿De qué tipo? Mirá, lo real es que son de bastante alto calibre todas las comparaciones que se me empezaron a venir a la cabeza. La primera que se me viene fácil a la cabeza es que es con Luis Alberto Spinetta. Violero, es una comparación como... Es que el violero y cantante de la banda tenía muchos gestos técnicos, gestos de en lo vocal, sobre todo en ese por ahí ese vaivén que solía usar Luis Alberto Spinetta, ¿no? De llegar arriba, abajo, muy como con mucha facilidad. La guitarra del loco era hasta también el mismo modelo Stratocaster que usaba el flaco. Y hasta te va a sacar de risa, pero en hasta algunos movimientos del loco este, que evidentemente se lo debe haber estudiado bastante. No sé si se lo debe haber estudiado, pero. O eran naturales o eran. Bueno, ahí está el punto. Uno, a veces pasa que uno a veces admira gente, ¿no? Bueno, el flaco es un gran referente para los músicos, obviamente, y creo que para los seres humanos también, ¿no? Pero no significa que por admirar vos quieras copiar. Entonces, por ahí a veces de tanto admirar a alguien, terminás adquiriendo cosas de esa persona. Por lo menos es lo que me parece a mí. Y me trae a una anécdota personal que tiene que ver con eso. Que no voy a ahondar porque sería demasiada vanidad de mi parte. Pero a veces pasa que sin darte cuenta te terminás pareciendo a alguien que idolatrás. Hasta con movimientos de la cabeza, por ejemplo. Y si yo te admiro a vos y crecí 10 centímetros. ¿Viste? Qué bueno. Bueno, bien por ti. Sepan gente de poca altura que pueden empezar a admirarme. Bueno, Chicho, vos podés empezar a admirarme también así. Por ahí creces un poco, ¿quién te dice, no? No, la verdad que... me parece eso en principio, ¿no? Obviamente que hay que salvar las distancias porque no es... No son lindas las comparaciones, pero en este caso estamos hablando de una comparación... a mí me resultaría, no sé, súper honorable. Un halago, exacto. Después también en lo musical me quedé con algunos momentos que me hicieron acordar a los Peppers. O sea, la realidad es que había mucho de ese. No había tanto el slap clásico de Flea, pero sí ese poder de trío, ¿no? Musical. Como digamos que los Peppers no son tres. Pero me llevó a varios momentos de esos también. Y hasta me llevó también a Abril Sosa en algún momento. El batero de Cuentos Borgianos. El batero no, el cantante. Abril. Cuentos Borgianos, sí, ex baterista de Catupecu Machu. Todo lo tiene, pero el nombre evidentemente no. Sí, sí, sí. Que también está haciendo carrera solista, Abril. Muy sí, lindo lo que hace. Sí, está bueno realmente. A mí me gusta más lo que hace con Cuentos, pero son, digamos, gustos. Igualmente, en cuanto a lo musical, también me llevó a decía en un principio, a por ahí a lo de Spinetta, pero más tirando al costado de Pescado Rabioso, que por ahí es como lo más rockero que, sí, que ha hecho Luis Alberto, ¿no? En su trayectoria. No soy un experto, pero me parece que venía más que por ese lado. Es como que de alguna manera sería un sobrino, ¿viste? De una especie de un sobrino de... Como decís, este chabón podría ser tranquilo. Bueno, podría pasar... tranquilamente este muchacho como sobrino de, en este caso el flaco. Yo te consulto, en cuanto a la estética, la puesta en escena, ¿cómo eran? Bueno, la estética me llevó al último show justamente que vi en ese lugar, que es el Uniclub, que fue el show de Radio Moscú. Ah, que estuvimos. Show que estuvimos ahí con la señorita Chicho Rocky y con la señorita Nanu González. Era la misma apuesta, era el baterista atrás, el bajista muy movedizo todo el tiempo, muy sonriente también, estaban muy contentos de estar ahí esos chicos. Estaban disfrutando a pleno. Deben haber cubierto la, la cuota, ¿no? Y probablemente cubrieron la cuota, no lo sé. Eso ya habría que preguntarles a ellos. No se les movía la sonrisa. Estaban totalmente clavadas las sonrisas, para decirlo de alguna manera, pero muy espontáneo todo. Y realmente me pareció un show de la hostia. O sea, hablaba de eso, me llevó a muchas comparaciones, a muchas similitudes, porque estaban dispuestos en el escenario como, por ejemplo, estaba en ese caso Radio Moscú. Un solo micrófono, uno solo, que era justamente el del violero y cantante. Sí, exactamente. El bajista, que era bastante movido, en el caso de Radio Moscú movía mucho los pelos, pero este no tenía tanto pelo como para revolear su melena. Sí, que recuerdo que a Nano le costó un huevo sacarle una foto que se le vea, aunque sea un 2% de la cara, pero bueno. Exacto. Y me llamó la atención también eso. Y como invitado tuvieron la particularidad, así se dice, de invitar a Guillermo Síez, que tocó el stick. Les comento, el stick es un instrumento eléctrico, como si fuera una especie de... es un mástil, pero sin caja, como para que se imaginen una especie de guitarra, pero solamente la parte del mástil. Claro. Un poco los trastes, claro, el mástil, básicamente. Que en la parte inferior del instrumento tiene unas perillas, y la particularidad que tiene este instrumento es que va, la técnica para tocar no es rasgueo básicamente, sino que es más tapping, es claro, decir, ir apoyando los dedos con fuerza sobre la cuerda y golpeando hacia el traste, ¿no? Hacia el mástil justamente de la... al toscar. Claro, sí, imagino que sí, seguramente, y con las perillas ir manejando graves y agudos. Una barbaridad. Hicieron una versión de... me sale a la Delta, pero no era a la Delta. Ya lo voy a encontrar. Ya perdón, mientras buscaba, sí, un comentario que es muy gracioso pensar en que con el stick o el palo se andan tapeando o tocando el, sí, traste. Sí, sí, sí, sí. Te fue la... miradas cómplices con Nacho, digo, por este lado tenía que venir. Y se hacen sonar encima, sí. Sí. Bueno, todas las... yo traté de evitarlas, traté de mirar para abajo para no mirarlos a ustedes, porque sabía que iban a ir para esos lados. Eso es imposible. El tema que hicieron justamente era par mil de Divididos. Hermoso. Y la verdad que era como estar viendo a Arnedo y Moyo tocando el mismo instrumento. Algo rarísimo, nunca lo había visto. La parte de abajo es como si fuera la parte de atrás de un violín, por ejemplo. Como un mástil que... un zapallo. Sí, rarísimo el instrumento ese, yo nunca lo había visto. Este hombre sí es uno de los precursores del uso de este instrumento. La verdad que hicieron dos temas, tuvieron largos momentos de jam, es decir, de improvisación, y se divirtieron. Aparte, eso es otra de las cosas que me llamó mucho la atención. Yo les recomiendo que escuchen a Tres Humanos. No sabemos por cuánto tiempo van a estar juntos, porque charlando con el cantante, que en este momento no me acuerdo el nombre, la verdad que es un trámite importante buscarlo ahora, pero igual le mando un gran saludo porque se copó con nosotros. Él suele viajar por el mundo, digamos, en busca de nuevas aventuras, y de ahí es que ha habido unos cortes en la banda. Una lástima si se va realmente de nuevo, porque es una banda que me parece que tiene eso, como hablábamos recién de Tranquilo Aguirre, que nos comentaba Leo. Para mí tienen eso diferente. A ver, en la conjunción separada de cada cosa no era algo diferente, pero en la junta, gente bailando. Es que sí, ya de por sí que incorporan un instrumento como el stick es algo diferente. Pero uh-huh, está bueno eso, ¿no? La cachetada cuando te sorprende. Cuando te sorprende para bien, porque también te puede sorprender cada banana que decís, loco, como lo vimos con Nacho Melonio, uno que le pifiaba la batería. Oh. dos jueves seguidos. No sé de quién están hablando, y justamente en Meloño, chicos, así que después vamos a hablar. Ojo. Bueno, la cuestión es que Tres Humanos es una banda para recomendar. Agradecerle a Nati Balchi por las fotos que se están subiendo en este momento a lo que son las redes sociales. Qué difícil que sea. Me la están haciendo difícil hoy, chicos. Les comento. Me la están complicando. Un gran saludo a Nati. Gracias por las fotos. Ahí para mí es un lindo reflejo de cómo fue el show. Ahí lo van a poder ver, la sonrisa. Los chabones realmente estaban muy felices. Y creo que todos los que estábamos ahí terminamos igual de felices. Sí, ¿hay fotos de tu sonrisa? Mi sonrisa. Gente, seguimos con más programas mientras estos pibes se calman un poquito. Ella no logré pasar entre la gente, no distingue humanidad. Pasan los autos, se quejan un rato y se cuando las cosas no fluyen y el desierto te acompaña, no queda más que decir que ya todo, todo. Nuestro capítulo 262 y es hora de retornar hacia el sótano de Gillo para que nos presente una nueva banda. Exactamente lo que estamos presentando y la tengo en el exactamente la banda esta de Burbujas de Mierda, ¿no van a venir? Pues no sé, parece que no, hasta el momento no. Lo que sí sabemos es que Petty de Rim no nos atiende el teléfono, eso sí lo sabemos. Hoy tenemos una noche así como tremenda. Sí, a veces pasa, esto es radio en vivo. Es un garrón estar toda la semana haciéndole bombo a cosas que después no pasen. Pero bueno, es así. A veces hay gente que no labura del todo bien. Bueno, hay cosas que pasan. También es un garrón hacer el bombo si no querés. También, eso es muchísimo mayor, te diría yo. Estamos en el sótano, decía yo. Estamos en el sótano. Y volvamos a mi sótano y vamos a pasar todo sótano. Dale, vamos todos. Saca más bandas, tenemos bandas. ¿Qué tenés ahí? A ver, ¿qué podés ofrecer? Y bueno, lo que tengo en este momento es una unidad indivisible, como sería el grupo Los Átomos. Bien, puede ser que sean gente bastante joven. Exactamente, es un trío de rock indie alternativo. A mí el indie en realidad mucho no me termina de convencer. Creo que la palabra indie ha generado la mayor cantidad de debates en este programa. Las veces sí. Que nos cagamos a trompadas hablando de qué carajo es el indie. Dale. No nos peleamos muy seguido, pero cuando nos peleamos es por el tema del indie. Es por el indie, sí, sí. Fuertemente. Bueno, se acercaron a mi sótano, en realidad. Inicialmente se acercaron a lo que es info@pasalaonda.com.ar. Después llegaron a mi sótano. Y bueno, están presentando lo que es su primer disco, su primer trabajo discográfico, que se va a llamar Viaje al Interior de los Miedos. Va a salir a la luz el 13 de junio. Sale esto que, aunque sea indie, yo le daría una oportunidad. Le damos una oportunidad. ¿Cómo hace la banda que en este caso nos está escuchando y quiere pertenecer, quiere que lo hagamos sonar, por ejemplo, en el sótano de Gillo? ¿Cómo se comunica la gente con el sótano de Gillo? Tendrían que comunicarse conmigo a gillo@pasalaonda.com.ar. Me mandan su material, o sea, su tema. Me mandan un audio copado, no me manden un audio de mierda. Ah, pónganle onda al audio, che, vamos. Claro, pónganle un poquito de onda, porque nosotros también le estamos poniendo onda y estamos haciendo la pulmón. Y pásenme un poquito de gacetilla, un poquito de historia, lo que es la banda. No importa que tenga 3 meses, 1 año, 5 o 20, porque también hemos pasado bandas de 20 años. Hola, somos una banda de músicos, somos Los Alegres y estamos juntos hace mucho tiempo. Acá lo estamos escuchando nuestro último tema, Estoy Feliz. Así te crees. Es el modelo que queremos para el sótano de Gillo. Esa es la antítesis de la que quiero mi sótano. Si van a venir a mi sótano, por favor, póngale onda al audio y pasen un tema como la gente. No me pasen cada loco. Si son músicos, ustedes saben cómo hacerlo. Tú sabes, chico. Así que bueno, dale, Nacho, quiero escuchar algo de lo que es Los Átomos, lo que es esto, este trío indie. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Muir, cantante y guitarrista de Los Átomos. Vamos a escuchar No es amor. Un saludo para todos. Después de un tiempo solo, después de tanto pensar, me encuentro aquí parado, esperando avanzar. Cuando las cosas no fluyen y el desierto te acompaña, no queda más que decir que ya todo, todo. Qué buena época de los Cafres. La mejor época de los Cafres. Principio, esto si no me equivoco es de Espejitos. de esos primeros discos de los Cafres que realmente eran una gloria, Frecuencia Cafre. Creo que hasta quien... Bueno, te incluiría Barrilete y Hombre Simple como último disco de los Cafres que valió la pena que yo hubiese hecho un solo disco de esos dos. Sí, pasa que después empezaron a cerrarse, a centrarse en el mismo estilo musical de reggae, ¿no? El tipo de música del género que más fue cerrando. Sí, mira, justamente hoy íbamos a supuestamente tener una nota con Petty de Rhythm, el cantante de Rhythm, banda que cumplió 20 años, y una de las preguntas que tenía preparada para hacerle era justamente esa, cómo lo salpicaba, cómo lo rociaba el tema de cómo está hoy por hoy el reggae music en lo que es nuestro país. Estamos escuchando a los Cafres y en una fecha gratuita van a estar este fin de semana, es decir, el sábado arrancamos con lo que es agenda de sábado. Allí van a estar tocando, van a estar en Figueroa Alcorta y Pampa. Van a estar junto con Los Pericos, con la versión de Los Pericos con Juanchi Baleirón, hace ya un tiempito, como frontman, que cada vez se parece más al Baiano, no sé si se dieron cuenta, por lo menos en el sonido de la voz de Juanchi. Ay, no, yo la verdad que los dejé de escuchar cuando ingresó ese señor. Hiciste bastante bien. Van a estar nada más ni nada menos que con Choque Urbano, y acá prepárate, porque en la misma fecha va a estar Los Cafres, Los Pericos, Choque Urbano y Agapornis. Para mí cierra Agapornis, como que la banda del momento, ¿quién es? ¿Y esa ¿quién Agapornis? Tiene más chance para cerrar. Hoy por hoy tiene más actualidad. Lo Agapornis bueno es que el último disco de Agapornis tienen creo que 2 temas propios. Ah, mirá. No, posta. Se pusieron a laburar. ¿Persiana americana? No, perdón. ¿Qué flash encontrarte con gente que te discuta de quién es la autoría de Persiana americana, ¿no? Esos seres o esos entes que andan así sueltos no merecen ser llamados gente. No seas así, no seamos malos. Estamos hablando siempre de que hay que respetar la idea del otro. Estás siendo buenos, o sea, Persiana americana, vamos, no es que te estamos diciendo, no sé, verdad, el rito. Es muy, muy conocido el tema. Pero bueno, cuestión es que es la primera fecha que tenemos para contar del día sábado, porque obviamente hay un montón para este sábado. Otra fecha aquí en Capital, por ejemplo, va a estar tocando Rata Blanca en el Auditorio de Belgrano, que es en la calle Virrey Loreto, 2348, desde las 19:30, fecha agotada. Agotada, ¿será en el Auditorio de Belgrano? Nunca lo escuché nombrar. Yo la primera vez que lo escucho nombrar también. Así que hay que ver cómo es, y te das agotadas. La verdad que Rata Blanca siempre es una buena opción, si tenés algo que decís, ¿qué puedo hacer? Bueno, siempre es una buena opción que tenés ahí. Pero bueno, claro, acá en la agenda ha pasado muchas más opciones, ¿no? A todo esto quiero hacer un parate. Quiero pedirle disculpas a la gente que estuvo escuchando recién, ¿no? Y a vos también, Cristian, que estabas hablando. Porque se ve que Gillo vio alguna cucaracha, algún bicho, y salió a matarlo y fue a tirarle raid a sus axilas. Bueno, volviendo con la agenda. Porque ¡no, güey! Esto se puede extender a límites insospechados. Veníamos del sótano, estábamos pensando en eso. Cielo Raso va a estar tocando en Córdoba, en Cracovia, en Córdoba, si ustedes son de Córdoba lo deben conocer. Esto es en Córdoba capital, claramente Córdoba. En Las Heras Boulevard 49-149, o sea que tiene una cuadra. El lugar debe ser enorme, boludo. ¿Cuánta gente junta Cielo Raso? Y bueno, Cielo Raso lleva mucha gente. De hecho, lleva una cuadra de gente. No sé si es una cuadra de gente, pero suele llevar mucha gente Cielo. De hecho, van a estar estrenando ahora video también. Están tocando también con El Bordo, una junta que se ha repetido más de una vez. Y dentro de poco van a estar tocando por el sur. Creo que en Auditorio Sur van a estar tocando junto con El Bordo. Dos bandas amigas, realmente. Y en este caso me parece genial. Aparte, hace poquito estuvimos charlando con Pablo Pino, cantante de Cielo, que nos comentaba que nada, bueno, obviamente como trabajador de la música ellos tienen que salir a tocar todos los fines de semana, lo cual es un trabajo de esos trabajos lindos, ¿no? Que tiene la vida. Es que decíamos, lo que te gusta. De jugo, o sea, en vez de quejarte, loco, andá y brindate a tus fans, que son básicamente lo que te están dando de comer, ¿no? Yo creo que Cielo Raso justamente es un ejemplo en ese sentido, porque los tipos tocan a morir y no tarda más de un año y medio en sacar un nuevo material, o sea que están en constante movimiento y están trabajando todo el tiempo. Es que, claro, bueno, el tema de sacar material, o sea, en tan poco tiempo, es un tema, porque el cranear una canción, uno cuando la escucha, que vos puedes decir, esta canción dura 2 minutos y medio, 3 minutos, pero capaz que tiene 3 meses de laburo atrás, sí. 4, 5, 1 año de laburo, porque es que se pongan a cranear las melodías, que se pongan a cranear la letra, que lo pulan, que después lo llevan a preproducción, que después lo graban, que después postproducción. Es un montón de laburo para una canción capaz de 3 minutos. Sí, yo creo que por ahí dije poco tiempo, digo un año y medio, pueden ser 2, pero no creo que sea más de 2 años entre disco y disco, por lo menos de Tierra Nueva, que es el último disco de Cielo, al anterior, que si no me equivoco me sale Compost, pero no era Compost, era Sideral. Sideral. El disco anterior. Compost era anterior. No pasaron más de 2 años, me parece, así que habla de un laburo constante de los muchachos, lo cual me parece súper valorable. Otra banda que también labura mucho es la gente de... iba a decir La Perra que los Parió, que laburan mucho realmente, pero vamos a estar hablando más adelante de ellos porque hay sorteo y no queremos decir todavía los ganadores, queremos que se queden ahí enganchados, esperando a ver quién se lleva las entradas, porque hubo una demanda importante por las entradas de los muchachos de Cielo, también por Jóvenes por Dioseros. También queremos que sigas participando, pero bueno, lamentablemente creo que ya se te acabó el tiempo. En algún momento tienen que cerrar la votación, así hacemos el famoso sorteo. Bueno, pasamos a una fecha ahora en Auditorio Sur, como estaba nombrando recién, que va a estar dentro de poco El Bordo y Cielo Raso. Va a estar allí tocando la gente de Eruca Sativa, esta banda que nos quedamos todos súper manija con el Rock and Chop. Queríamos, por lo menos en mi caso, quería ver Eruca Sativa. Va a estar junto con Casa Cuervos allí en el Auditorio Sur, en Temperley. Esto es en Avenida Mex 1080. Le mandamos un gran saludo al ermitaño. Siempre que digo la Avenida Mex, me acuerdo de él. Desde las 20:30. Fecha que va a contar con la presencia estelar del señor Juan Ignacio Miranda y de la señorita Nanuwagi. Vamos a estar cubriendo. Hace mucho que no veo a Eruca Sativa, así que vamos a ver cómo viene ahora esta formación con 2 bebés ya encima. Con 2 bebés, vaya, son 5. Hay que ver cómo viene, cómo suena. Otra banda que va a estar sonando es Smitten, que va a estar tocando con Cuentos Eternos en La Trastienda. Esto es en Balcarce 460 a partir de las 21 horas. Sí, bien. También con Cuentos Eternos va a estar también ahí. Tocando con Smitten, hacen una especie de previa. ¿No dije eso? ¿Lo dijiste? No. Me quedé en la duda ahora que dije. Puede pasar. La cinta puede fallar, Gonzalito. Decía también el amigo Tuzam. Bueno, la fecha que yo quiero decir es la gente de Aura, pero por sobre todas las cosas, Humo de Cairo y Alcaster. Me costó un huevo eso. No se notó. Van a estar presentándose en XLR Club, esto es San Miguel, Tribulato 449. Lindo, yo te soy sincero, tengo todavía el disco de Aura de cuando vinieron a presentar el Frágil Equilibrio, era, no, me está saliendo, el Frágil Equilibrio me parece que era de, me estoy confundiendo, de La Gran Piñata. Bueno, el último disco de Aura es un discazo. Es de Aura, el Frágil Equilibrio. Bien, muchas gracias. Muchas excelente. Gracias por... Bueno, volvemos a Capital. Yo te quiero pasar una fechita para el sábado a partir de las 11. Acá nomás, cerquita en Red Bell Saloon, va a estar tocando las amigas de Amazonas. Ah, le mandamos la compañera, la Julia. Pero no la sé Julia qué me estás diciendo. Como, me suena, la Julia me suena muy amiguito. La Julia. Julia la Eugenia Fernández, la baterista y coequiper a partir de este lunes, coequiper mía en vivo en La Caja. Va a estar tocando junto a Amazonas. Una genia, las chicas. En Red Bell Saloon. Es una fecha que voy a estar cubriendo. Así que vayan, loco. Vayan, que va a estar buenísimo. La banda suena muy buena. Y son una genia las pibas. Sobre todo Juge, loco. Te rebanco. Otra fecha que pasa, ya que antes dije el aguante y la cumbia, ahora me la banco y te la retruco y te digo que el Arelio Valdés va a estar tocando junto a la Pablo Emilio, que todos vienen con la, antes el artículo era de la banda de como rock la cabeza, ahora se ve que es de la banda de cumbia. Va a estar tocando el Club Artesanos, esto es en Presidente Perón 178 en San Fernando a partir de las 23 horas. Lindo, en zona norte. Exactamente, San Fernando. Claro, sí, por ahí queda zona norte. Yo me voy a ir ahora para la provincia de Santa Fe. Nos vamos para la ciudad justamente de Santa Fe, en el Molino Morconetti. Esto queda en dique 2, en el puerto de Santa Fe. Desde las 9 de la noche, una linda, linda fecha con Todo Aparenta Normal, Bigger y Parte Planeta. Tres bandas que han sabido pasar la onda. Y que, dicho sea de paso, musicalmente andan más o menos cerquita y son individualmente muy buenas bandas. Sí, pinta piola, ¿no? Pinta piola, o sea, pinta lindo. Piola en cuanto a sonido. Por más que no conozcas las bandas, acercate, porque desde acá de pasar la onda te aseguramos que vas a escuchar buena música. Súper recomendables, las tres bandas. Bueno, sí, hablando de recomendables, yo quiero tirar mi chivo personal. ¿Otra vez? ¿Todo? ¿Le pusiste durante recién? ¡Déjalo allá! ¡Déjalo allá! Pero ¡mátalo! Me estaba poniendo un aerosol en el tatuaje, la puta que te parió. ¡Qué bárbaro! No te comprenden, Chicho. No me comprenden, pero vengo de tatuarme y bueno, las cosas que suelen suceder. Chica tatuada. Este sábado, justamente fecha de sábado, va a estar presentándose Támesis, Camus, La Posta y Rielar. Esto es a las 22.30 horas en Doctor Tazo Motobar, Italia 1475 en Escobar. La verdad es que si les gusta el hard rock, les gusta Led Zeppelin, les gusta Purple, les gusta el hard rock en general, vayan a ver lo que está, necesitamos porque son una cosa tremenda. Dos bandones y con la... digamos, el tentempié de la otra banda también, porque si está tocando con Támesis y Camus, calculo que debe andar cerquita, por lo menos en cuanto a lo que es sonido. La verdad es que las otras dos bandas que van a tocar no las conozco, pero bueno, yo siempre estoy apostando en el buen gusto de estos dos bandones, y sí, supongo que serán muy buenas, habrá que escuchar nada más. Habrá que verlas, exactamente. Otra que te tiro, ¿te gusta el punk barrial, el panquito que vos le decís? Así, un poquito el más de calle. Punquito. Vos tenés mal momento, claro. Los mentirosos y catarro vandálico en Groove. Esto es a partir de las 23 horas en Santa Fe 4389, muy linda fecha, de la cual te vamos a estar hablando en un ratito, en breves. Vamos a estar dando a los ganadores de las entradas que estuvimos sorteando también para esa fecha. Yo me voy a ir ahora para lo que es La Boca. Vamos para la Usina del Arte. Esta fecha me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención, porque va a estar tocando desde las 21 horas ahí en la calle Agustín Caferata, al 0, al 1, podemos decir. No, Cafarena, super... Agustín Cafarena. Muy bien, muy amable. Agustín Cafarena, al 1. Va a estar tocando Super Ratones. Sí, eso es lo que a mí también me llamó la atención, ¿no? Porque el person. Claro, el justamente... cantante, el baterista de la banda falleció. Claro, falleció, sí, lo contamos el año pasado, creo que fue. Y estaba pensando justamente, como hablábamos también de los Beastie Boys, el tema de cómo te rearmás. ¿Cómo haces? Claro, bueno, aparte, ¿cómo reemplazar a Person, que era tan principal en la banda? Era, ¿no? Claro, era la persona. Bueno, hermoso comentario de Leo para él. Que suelen abundar en nuestro programa. Claro. Hay que ver cómo se rearma ahora Super Ratones, porque justamente Person era cantante y además el batero. Estamos hablando de. Son como dos integrantes. Que de hecho también eso es una de las cosas, más allá de los temas hiteros y todo lo que quiera de Super Ratones, es una de las cosas que más llamaba la atención, porque hay pocas bandas que un día lo tenemos que hacer, eso lo hablamos y no lo hicimos. El ranking de bandas que el batero canta. Ajá. Porque es algo extraño, o sea, ya de por sí te exige el ser baterista, te exige, sí, encima cantar, cosa, y encima afinar mientras cantas. Me parece que la música debe ser de lo más difícil, tocar la batería, porque tenés que tener coordinación en tus cuatro miembros principales. Claro, y el movimiento, y además, que te cansa cantar. Claro, ¿no? Cinco en realidad, sí, dice claro, Chicho, no tiene razón, claro. La garganta. Yo estaba pensando en el sótano. Claro, hermoso. Nos vamos para La Plata, quiero salir en este momento. Dale. Allí va a estar tocando la Mississippi. Esto va a ser en el teatro de Sala Ópera 58, entre 10 y 11, desde las 22 horas. Allí va a estar la Mississippi. Esta es la última fecha que tenemos para brindarte de agenda de sábado. Quiero decirle algo a la gente. Tarde o temprano, este año vamos a estar sacándolo a Ricardo Tapia a hablar, como también vamos a estar sacando a Petty de Reading, que hoy no se dio, pero lo vamos a terminar sacando al aire, porque de testarudo no me ganan. Así cerramos Ariano, la boludo, agenda de sábado. Sí, soy Ariano y testarudo es una de mis cualidades. Cerramos la agenda, ¿te parece, Nachito? Con la Mississippi, es la última banda que tenemos, y suenan Los Mentirosos. Alcohólico, apostólico, romántico, el río que la baña, como solo, solo como loco malo, sin nadie de la mano, nadie a quien hacer esperar. Escucharía. A ver si aguanto solo. yo sigo tu camino. Porque mi longa es el grito de la gente que cree. Esto me lleva automáticamente, es decir, lo que estamos escuchando, si me ves, de Cadena Perpetua, me lleva directamente a una cobertura que no fue tal finalmente, sino que pudimos disfrutar de los 25 años de Cadena Perpetua en el Luna Park. Sí. Y al final no hicimos un carajo con eso, pero bueno, a veces pasa también. No, en realidad nos dedicamos a disfrutarlo y quedamos como anonadados en realidad. Un gran noche. Show. Sí, fue un show que quedamos caretas y no habíamos tomado nada. Sí, es verdad. Y me queda rebotando la frase del cantante que se llama. Bueno, el cantante Cadena, que estaban justo por ser las elecciones en ese momento, y él ¿sí? dijo: hagamos que el próximo presidente se entere, sepa que él trabaja para nosotros, y no nosotros para él. Bueno, evidentemente no se enteró. No se enteró, le chupó realmente un huevo. No escuchó el recital de Cadena. No lo veo a Mauri escuchando a Cadena Perpetua, pero bueno, cuestión es que Cadena Perpetua. Pero debería estarlo, ¿no? Debería tener Cadena Perpetua, sí, entre otros tantos, ¿no? Que dirán que tenerla. Cuestión es que Cadena estuvo tocando junto con Bulldog. Sí. En una fecha que esa fue la segunda de tres fechas que están compartiendo las dos bandas, que está rompiendo récords de venta. Sí, exactamente. Están como teniendo demasiado buena onda Bulldog y Cadena. Sí. Que en realidad ya se venía sabiendo esto, que la gente de Cadena banca a Bulldog y viceversa, exactamente. Así que bueno, sí, ahora se van a estar presentando. Tengo otra fechita de Cadena y Bulldog que la van a estar promocionando, pero bueno. Con Asesinos Cereales también. Ah, es verdad, mirá, está la gente de Asesinos. Es que yo creo que el punk en este momento está disfrutando de su esplendor de nuevo, podemos decir. Volvió el punk con todo como sí. moda. También en yo un haría punto, una salvedad en este punto. Punk es Estás Muerta Perra. El Cadena está todo bien. Un punk pop. Claro. Sí, es un... Ojo, es más. Hoy por hoy, sí. Si vas a la fecha de Cadena, Bulldog y Asesinos, si querés escuchar punk, empieza por Asesinos, Bulldog, Cadena. La vez que Asesinos te diría, a mí se me hace más ska que bueno, punk. Entonces Bulldog, Asesinos, Cadena. Si querés. Bueno. Podemos decirlo, también es una realidad lo tiene que tiene más punk diciendo. Cadena que Asesino, por el caso. Y que Bulldog. Nah. Va, no. Mira, que Bulldog sí, dale. Y vamos a estar con el show que vimos la noche. Son tres bandas de cumbia. Aguante la cumbia. Hace la gran Cristian Aldana. Ahora cuando termino, cuando terminamos nos bailamos unas cumbias. Ahí va. Bueno, ¿por qué no? Nos quedamos todos acá bailando cumbia en pasar la onda. Pero la cuestión en realidad, es que volviendo a la fecha que se está viniendo, es el 11 de junio que se presenta Cadena, Bulldog y Asesinos Cereales en una clandestina que va a tener lugar en el Teatro de Flores. Esto es Rivadavia al 7800. La verdad es que yo no soy muy amante de las clandestinas porque por la franja horaria que te manejan muy y te tarde. Manipulan y que es muy pobre esta franja horaria porque te termina tocando a las 3 de la mañana y vos ya estás cansada. Es verdad, ya los treintañeros o los que estamos cerca, o los que están cerca, yo ya pasé los 30, es como que llega a las 5 de la mañana. Me acuerdo de una fecha que vimos acá con el señor Juan Ignacio Miranda que tocó las manos de Filippi, eran las 5 y media de la mañana, había habido barra libre, ya llego doblado a esa hora, mono. ¿La franja es puber o ustedes son viejos borrachos? No, ¿cómo no, es no. la cosa? La verdad un que... Un poquito de este, un poquito de aquello, sí. Me está trayendo recuerdos de alguien que con quien fui a ver a Masacre. Me dijo, no me viste adelante, fui a sacar fotos. Y la verdad es que no, estaba en la barra libre. No. Claramente. Le dije sacame foto, me dijo sí, sí. Cuando volví, le dije que me sacaste foto, sí. Ah, sí. Estaba hablando de vos, Leo. Claro, ah. Sí. Después me recriminaron un poquito, pero bueno. Bueno, son cosas que pasan, eso. La cuestión es que esta fecha es la tercera consecutiva que se hace entre ellos, digamos, por lo menos compartiendo Bulldog y Cadena. Lo cual habla, por más que no te guste, Leo, por más que sea pop punk. Habla de un momento importante que hace 5 años atrás, y menos por ahí hasta te diría que también, no pasaba. Es que yo lo banco. Yo los viernes voy a una radio que trabajo en Palermo y veo siempre, lo tengo que decir, obvio, trabajo en dos radios, en tres en realidad. Soy dichoso, no, pues ya lo nombré antes. La otra es la radio La Bici, así ya estamos completos. Dale, soy dichoso de decir que laburo lo que me gusta. Está tan mal que lo quiera resaltar. Yo ya te lo dije el lunes. Te envidio por eso. Ahora. Me rompí en el sí. Sí. Se siente orgulloso. Claro, está sacando la sangre, boludo. Los coágulos que le están. Sí, la hemorroide está como está. A lo que yo voy es que. Si vamos a llamar a algo punk son los Pistols tocando en una tarima, en una plaza, porque la reina no dejaba tocar sobre suelo inglés. Punk es punk. Está bien que después puedas. Con ustedes el fundamentalista, sí, el fundamentalista de los géneros, la puta madre. Leandro Bonini. No, del punk. Pero bueno. Del punk. Bueno. Eso sí. Hubo una fecha de pseudo punk que estuvo tocando Cadena y Bulldog. No, tampoco es que vamos pelotudo. El género es punk. O sea, después el punk tiene sus diferentes derivados, que puede ser un punk melódico, puede ser un punk pop, puede ser un punk, sí, digámoslo extremo, así de una manera vulgar. Él se está remitiendo a los Pistols como decir lo que es el punk en estado más crudo y en su género completamente abocado. Cadena Perpetua, me voy a sacar la papa de aire. Cadena Perpetua es un punk pop y no me voy a quedar de estillaleo. Bueno, bien, contame un poquito de lo que fue el show de Cadena y Bulldog, por favor. Bueno, lo que sacaron fue una fecha donde estaban las horas estipuladas. Supuestamente Cadena arrancaba a las 21:30, ponele, terminaba arrancando a las 22:30, obviamente, porque... Bien, sí, tarde, obviamente, ¿no? Como era de esperarse. Y sí, ¿qué? Sí, nadie te dice una hora y tocan esa hora, ¿cuándo pasó eso? Bueno. Puede pasar, si vos a Niceto lado ves, como que las horas son mucho más acotadas, los horarios en realidad. Pero bueno, en este caso se hicieron una listita de 24 temas, entre los que estuvieron sido acá, Dispara, Si Me Ves, Violencia, o sea, hicieron una lista variada. El lugar estuvo hasta las bolas, la verdad que estuvo hasta las bolas, y para encontrar un lugar más o menos y poder verlos, tuvimos que pelear un poco, pero bueno, se llegó. Metiste cabezazo, estuvo complicado, el tema es tan complicado, estuvo bueno, sí, imagínense, estaba muy lleno. Es que pasa eso mismo que estábamos hablando antes. Estamos, me parece, más grandes nosotros, y es como que ya hay cosas que no nos bancamos. Claro. Lo cual, y más cuando se te complica por la altura ver, acá me señalan. Es como estaba que pensando que en cabezazo a los tobillos. Ah, bueno, también, ¿por qué no? Si sirve para encontrar un lugar, me parece que es válido. Y, pero tocó entonces primero Cadena y después fue el turno de Bulldog. No, primero tocó Bulldog. Ajá. Algo que vi que no me gustó es que terminó Bulldog, estaba por arrancar Cadena y se fue mucha gente. Ajá. Y ahí vi como. Una separación. Una separación copada, sí. Bien, Nacho. Bueno. Sí, entonces tocó Bulldog, tocó Cadena. Tocó Bulldog y después tocó Cadena. Exactamente. Y mucha gente se fue en realidad. Ajá. Bajó un poco el marco, el lugar, pero bueno. Sí, bajó bastante. Eso fue lo que me sorprendió. Por eso estoy haciendo hincapié en este detalle. Que yo suponía que Cadena estaba llevando mucha más gente de Bulldog y. Y no, al revés fue, digamos. Mirá vos, bueno, son momentos también, ¿no? Bueno, 50-50, bueno, por eso se arman ese tipo de fechas, ¿no? Como sí. Para reventar el lugar, por ahí una banda sola no lo llega a reventar y dos de este estilo de banda, claramente sí. Ahora sí. Tendremos que ver qué es lo que pasa con Asesinos, porque también vimos que Asesinos estaba llevando bastante gente. Sí, está metiendo bastante gente. Palermo Club y demás, si bien el género no es tan definido como un punk, como lo quiere decir Leo, sí. Estaba llevando gente. La verdad que sí, aparte está bueno que se junten. Me parece raro que las bandas se junten y metan fechas juntas y puedan llenar lugares como... En este caso, ahora no me quedó muy claro si había sido en Palermo Club o en Group, porque van variando. No, en este caso fue en Group. En Group. En Group. Bueno, lugar por suerte no fue una clandestina. Es un lugar con mucha gente, que entra mucha gente, y la verdad que el punk, post-punk, pseudo-punk, pop-punk, que lo llene, a mí me pone extremadamente contento porque es un montón de gente que le está llegando a la cabeza por lo menos una idea positiva, me parece, sobre la vida, que te puede llegar a enseñar cosas para el resto de tu vida. Así entonces... No, obviamente, igual quiero hacer hincapié en un detalle que el cantante, justamente de Cadena, dijo: lamento con el alma que nuestros temas sean tan vigentes, refiriéndose a violencia. Hay tantos temas que siempre bancan porque la gente en ese tema en particular fue destacable. Sublime. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que dice la letra, justamente. Espero que la entiendan. Así es, entonces cerramos justamente, estábamos escuchando recién Violencia, cerramos con Malas Costumbres, otra de las cosas que en Argentina se suelen mantener y que, como decía recién Gillo, hay temas que están, son viejos, son de los 90. 25 años tiene Cadena. Y tienen 25 años y siguen estando vigentes hoy por hoy más que nunca. Suena Cadena, así nos lo contó, tocaron junto con Bulldog allí en Group, se viene una tercera fecha junto con Asesinos Seriales, en este caso lo contó la señorita Chillo Rock. Quédate por ahí que en un ratito damos los ganadores de los sorteos y en un ratito venimos con más capítulo 262. Quiero seguir haciendo la fila, no quiero morir. Y si es que me voy, yo quiero llegar golpeando la cielo. Porque así, porque siempre así, la sucia rutina que me hace aburrir. Si está bien o mal, me obliga a pensar en algo perfecto y nos hace tan mal. Vivir no es estar tan pendiente de un libro correcto. Porque perdura, que perduren los que no vivieron. Si me voy a jugar, no me pienso matar, que se maten los que me vivieron. Las malas costumbres las dejo siempre al final. La vida, no quiero morir. Y si es que me voy, prefiero llegar golpeando el cielo. Porque así, porque siempre así, la sucia rutina que me hace aburrir. Si está bien o mal, no obliga a pensar en algo perfecto y nos hace tan mal. Pesos le cambiaron la noción de una raza que camina la extinción. Con los dotes y un canino supo hacerse un lugar entre los seres queridos. Su corta vida alcanzará para hacer la revolución de una raza tan cercana a la razón. Y aunque no tenga testigos, como así lo bautizaron, Ernesto fue otro argentino que peleaba para escapar de una matriz de hacer y paredones. Olfateando la libertad, se fue alejando de tibias generaciones. Está sonando la furia de Petrusa en nuestro programa. Me asombra la capacidad que tengo de... No grites. De... No estoy gritando. Se va a enojar de nuevo, boludo. Si sacamos una sonrisa, no rompa las pelotas, boludo. Gracias. Gracias por la sonrisa. Bueno, lo que tratamos de hacer con los sorteos es también que les genere una sonrisa a la gente por ahí ganarse una entrada. Sabemos que está difícil, ¿no? Como decíamos recién. Sorteamos un par de entradas. En este caso hubo 4 sorteos esta semana. El primero fue de Jóvenes por Dioseros, que va a estar tocando, como dijimos, en la agenda de viernes junto con la Furia de Petrusa. Y tenemos un ganador que fue entre mucha gente que estuvo participando. Así que muchísimas gracias por estar participando. Pero hay un solo ganador, no tenemos más entradas. Y sí, cuando seamos la Rock and Pop vamos a tener entrada para tirar para el techo. Para por ahora no. Pero por ahora tenemos un par de entradas y estamos muy contentos en avisarles que se las ganó Joaquín Álvarez, el de Jóvenes por Dioseros y la Furia Petrusa tocando en el Uniclub. Así que felicitaciones, Joaquín. Aplauso y ovación. ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Tenemos, Joaquín! Bueno, Joaquín Álvarez, felicidades. La estima de tuya, me hizo acordar una que le tiraste a Nacho el otro día, Adito. Ey, porque decían que participen en las redes sociales. Claro, y participo. Bueno, las redes sociales justamente están para eso, para que participen. Muchas gracias por estar participando. El primer par de entradas que sorteamos va para Joaquín Álvarez. Suena la Furia de Petrusa, que es la banda que va a estar abriendo la fecha. Bueno, como les decía recién, sorteos varios hubo esta semana. Otra fecha que tuvo una gigante repercusión fue la que va a estar protagonizando La Perra que los Parió este sábado en Group. Me alegra, realmente me alegra que le vaya tan bien a la gente de La Perra que los Parió. Sí, y sobre todo el punto cuando se refleja en las redes sociales de un medio como nosotros, que no somos un medio enorme, por una banda under, eso te hace dar un poco más de visión sobre de la magnitud que alcanza la banda, ¿no? Porque más allá de la gente que lo sigue, la gente que lo sigue para ganarse entradas en un medio como el nuestro, es buenísimo. Realmente sí, me pone muy contento. Aparte, bueno, tenemos, también está fomentado, ¿no? Tenemos al Pulpo Nanu ahí está metiéndole fichas por Twitter, por Facebook. Yo tengo el screenshot de Nanu Genia, que eso lo tengo. Es verdad. Te lo dije. Te lo tengo que mostrar. Porque es una genia, el Pulpo Nanu, realmente, loco. Estuvo un aplauso. Ahí, está ahí laburando a pleno con las redes sociales. También está la señorita Nanu Guay ahí. Hoy no laburaste porque hoy no filmaste. Así que, no, pero está cebando mate. La banda. está cebando mate. Bueno. Se va a ver a La Perra que los Parió, tiene un par de entradas gratis. Ariel Silva, ya estamos ahora publicando, está publicando en realidad Nanu González, las tomas de pantalla de los sorteos, porque esto, para que vean que es transparente. Todo legal y bonito. Exactamente. Ariel Silva, felicitaciones, muchas gracias a todos los que participaron. Sigan estando atentos porque sorteamos entradas todas las semanas. Y más allá de eso, también había entradas para sortear de Mal Momento con Catarro Vandálico y Los Mentirosos, fecha que nombramos recién del sábado. Y las entradas, el par de entradas se lo lleva Ariana Soria, también una genia que siempre está ahí apoyando con los me gusta y demás. Así que muchísimas gracias por participar. Nos quedó vacante el sorteo por la fiesta delirante, lo cual tiene bastante lógica porque jamás en la perra vida pasamos a los del fuego. Pero bueno, la opción se la damos. Para cierre, ¿cómo lo ves? Ay, me gustó. ¿Vamos con esa? Dale. A mí no me gustó. Un juego lastimarnos, agarrando la ilusión con atracos y algunos trucos baratos. ¿Cómo alejarme de vos? ¿Cómo poder evitar que sangremos? ¿Cómo alejarme de vos? ¿Cómo poder evitar que sangremos? ¿Cómo evitar que sangremos? ¿Cómo evitar que sangremos? noche y que me puedas perdonar. Quiero salir sin vos, ir con la luna a coquetear. Quiero ser su amante, su estrella particular. Bajamos nuevamente al sótano de Gillo. Esta es la tercera y última banda que tenemos para el capítulo 262. No dejen de mandar material a gillo@pasaronda.com.ar. Y además, cuando manden el material, manden, como decía antes Gillo, gacetilla, por favor, que gacetilla es la descripción de la banda, es decir, de cómo se juntaron y toda la parafernalia con mucha pompa que se suele hacer, pero que por lo menos nos da para comentar un poco más y que la gente conozca de la banda. Acuérdense, Gillo es con Y Y latina, Y o latina. Buen detalle. @pasalaonda.com.ar, te estoy sacando el lugar, exactamente. Lo que estamos escuchando en este momento son a los chicos de Regio, que es una banda que está prometiendo, loco. Ajá. Yo la verdad es que le pongo fichas. Bien, ¿por qué? ¿Por qué llegas a esa conclusión de ponerle fichas a Regio? Para empezar, Regio tiene un lema que es: la vida sin música sería un error. Comparto. Perdón, eso lo dijo Nietzsche. Sí, pero bueno, lo toman ellos. Pero ellos lo están tomando como propio, así que es realmente destacable y sí, válido. Como impronta, ¿no? Entender que la música es una piedra fundamental para nuestras vidas. Exactamente, además de lo que representa a Regio, son chicos muy jovencitos con una estética que te suele saltar un tour, una onda así. Mira. Que a mí me gusta. Bien, lo bancás fuerte. Sí, los banco, van a estar sacando su primer disco, Mi Vida Después de las 12. Así que el título... Trasnochador el título, sobre todo. El título está bueno, loco. Sí, bueno, un montón de anécdotas seguramente. Yo creo que la vida arranca después de las 12. Más de una vez, la vida donde empieza a carburar tu cerebro, donde te vas a acostar, donde la cabeza labura y vos no estás consciente de eso. Yo me quedé después de las 12 pensando de la noche. En la vida después de las 12, lo noctámbulo. Yo soy una persona que a mí realmente la noche me gusta. Más allá de la joda, ¿no? Me gusta la noche, es como que siento como que uno puede ser más libre la noche, no sé por qué. La soledad será, ¿no? Aparte de la oscuridad hay como más soledad, es como más introspectivo. Yo creo que hay muchísima más inspiración después de las 12 de la noche. O sea, inspiración, y hay también mucho más pensamiento, mucha más meditación, hay muchas otras cosas después de las 12 de la noche. La ciudad también está más tranquila después de las 12 de la noche. A eso me refiero con más soledad, como que no hay tanto ruido, tanto bochinche. Como durante cuando hizo. Además, después de las 12 estaba Miki Luzardi. También poner que sea un factor fundamental para la vida del ser humano. Seguramente lo es para el señor Leandro Bonini. Igualmente, creo que estamos los tres. En ese caso, creo que estábamos los tres diciendo más o menos lo mismo, pero con diferentes palabras, me parece. Sí, sí, ¿no? Los tres estamos en sintonía en lo que representa a Regios, que van a estar presentándose el 10 de junio en Maquena. Así que bueno, si quieren conseguir unas entradas, unas pre-entraditas con un descuentito así copado, el descuento siempre garpa, pueden comunicarse a regiosmusica@hotmail.com o el Face regiosmusica. Así que yo les diría que escuchen a estos niños, muchachos, rockeros del rock, porque lo que viene, las generaciones que están viniendo también prometen. Así que bueno, dale Nacho, poneme a Regios. Hola amigos, nosotros somos Regios y les presentamos nuestro primer corte luna. El viernes 10 de junio vamos a estar tocando en el horario de 22 horas en Maquena, Fitzroy 1519. Están todos más que invitados. Y que me puedas perdonar. Amor se escribe con H, ¿no? Sí, sí, amor se escribe con H. Con el fuego de la pasión, cigarros enciendo. Una cama para dos debe ser ancha para que quepa el odio en medio. Con sprays antiviolación, grafitis dibujaré. De las tías, las heridas que más duelen son las que dejan de hacerte. Duérmete con la luz encendida, es una forma. Si no estás solo, puedes abrazar a tu sombra. La guerra entre sexos ya es una costumbre. El arma secreta de algunas mujeres está entre las piernas del hombre. No nos enfademos, acostémonos ahora. Como Fran, soy un camaleón en tu cama, leona. Los celos nunca pasan de moda, pues cada uno solo a su casa. Que al menos las pajas no son celosas. Se nos aceleran los latidos, será el erotismo o la sexualidad. Nos multarán el corazón por exceso de velocidad. Lo dije hace tiempo, echar un litro de más significa echar a alguien de menos. Todos buscáis a esas personas a las que os llenan para poder vivir juntos. Porque el amor es eso, nena, envejecer sin darse cuenta. Seguir viendo con 22 añitos a quien tiene ya los 40. Estoy pervertido. Llega el momento de hip hop en nuestro programa y para hablarnos de hip hop, Leandro Bonini. Wiki, wiki, wiki. Yo, bro. Yo, Yaman. Yeah, me parece que Yohai no dice yo, bro. No, no dice, dice Yaman. Yaman. Yaman. Me suena más, más reggae eso. Así con esta voz, Yaman. Yaman. Bueno, no te puedes quejar, metiste nota, entrevista. Y después, sí, es verdad, tenés razón. Quiero mandar un gran abrazo al Luis, al Tui, un brother, sí, que me ayudó con la información para armar la nota. Yohai, o Hate, el rey de las cantinas, gran mago Beodo, es uno de los tres MCs que conforman el grupo Violadores del Verso, un grupo de Zaragoza, un grupo de España, de los grupos de mayor crecimiento en España de hip hop. Sigue estando, está activo, es como los Kairax de alguna manera. Violadores del Verso nunca se separaron, lo que ocurre es que están haciendo proyectos, proyectos propios. Lírico es uno de los MCs, tiene el sello Rap Solo, que es el sello que edita a tanto a Hate como a R de Rumba, que es el comandante de los platos o de las ruedas de acero, como dijo Yohai. ¿Estamos hablando de las bandejas? Las bandejas, okay, sí. Gracias. Al Chelas también, al Chelas que vino junto. Esto fue Yohai, R de Rumba, Chelas. Es el sello de Lírico Rap Solo. Y después está también KCO, que sí, KCO, está, claro. El KCO está armando disco nuevo. Sacó un primer disco, Jack's Magnetism, solista. Luego sacó un EP que se llama Previo. Y está armando en base a ese EP un disco nuevo. Yohai Chelas. Yohai Chelas estuvieron tocando en Palermo Club. Entonces, sí, el domingo pasado me fui con mi amigo Luis. Fue fiesta rápido, hermoso. Ellos fueron de la barra hasta de la barra al escenario. ¿Cómo? Como dice una ¿cómo fueron? Estamos hablando de literal. Ellos estaban en casi el escenario, literal. Se acercaron hasta la barra, caminando. No. Ellos estaban en un costado. Y aparecieron de un costado y fueron caminando hasta el escenario. Y este es un momento que a mí me recuerda a lo que siempre rectifico y ratifico de hip hop. El tema del respeto. No había gente tirándosele encima, no había gente pidiéndole autógrafo, no había gente con los flashes cegándolo con las fotos. Ellos fueron caminando tranquilos. Pará, a ver, déjame ponerme en situación. Sí. Yo te hablo porque soy una de esas personas que básicamente jamás puede haber un recital de hip hop, por ejemplo, ¿no? Sí. Como calculo que de otro lado puede haber unos cuantos. La gente va a empezar el show. Ellos vienen mic en mano, imagino inalámbrico cada uno, de un costado de lo que era el escenario, y se van acercando y se van metiendo en el escenario, y la gente los escucha, obviamente los ve ahí a los muchachos, y así arranca el show. Sí, los mics ya estaban puestos en el escenario, en los pies. Ellos entraron caminando de un costado el escenario de Palermo Club. Vos entras y tenés el escenario a la izquierda, pasando un pasillito donde tenés una pequeña barra, tenés el escenario a la izquierda. Ellos entraron de ese costado, subieron los tres escalones que son hasta el escenario y saludaron y se pusieron a rapear. No, no entraron cantando, digamos, a ver. No, no. Ellos entraron saludando. Yo te digo, Yohai, como lo pueden ver en la nota que está en www.pasalaonda.com.ar y se compartió en el Facebook, Yohai es una persona con una personalidad particular, con una visión social muy particular, y tiene un odio muy particular hacia el mundo, el cual yo comparto porque es un odio contra la hipocresía y la gente que no hace lo que dice o no dice la verdad. Ajá. Básicamente. En este mundo, que es lo que hablaba con Nacho hoy cuando llegué, en este mundo el que dice la verdad es el bicho raro. Y hay gente que te daña solo porque puede. Uh-huh. Yohai es un tipo que habla mucho desde el sentimiento. Es un tipo parco de por sí. Por lo general no da entrevistas personalmente. No suele hacerlo. ¿Cómo? No fue en este caso tampoco. No, en este caso fue por mail. Pero no suele hacerlo. Tiene una historia personal muy jodida. Y él, a pesar de ese odio, que es para mí es excelente, a mí me representa mucho eso. Tiene el odio contra el mundo, pero sin embargo tiene siempre la sonrisa puesta y siempre pregona el amor. De hecho, tiene una canción que se llama Si tienes amor, lo tienes todo, que dice: tener un amigo es un tesoro, pero si tienes amor, lo tienes todo. Ajá. Los anteojos que usa, él es como el Indio Solari en ese sentido, usa lentes oscuros en el escenario, porque tiene esa cosa de los ojos son las ventanas del alma, yo lo comparto, y es una cosa rara estar interpretando un tema, dando tus sentimientos a la gente, que la gente vea a través de tus ojos lo que estás dando. Y los lentes de sol que tenía son unos lentes de marco blanco con forma de corazón. Ajá. Es un genio. Si bien es un rap crudo del más hardcore que hay. La verdad que lo banco a muerte, mal. Bien, estaban anunciados. Bien. Chelas, como decís vos, y de rumba. Y R de rumba. Que R de rumba. La pregunta es, ¿estuvieron los tres juntos todo el show o fueron turnándose? No, es exactamente como lo contó Yohai en las preguntas que le hicimos. Fue él, una canción compartida con Chelas, Chelas. Chelas, una canción compartida con Yohai, Yohai. Así, todo el rato. Se iban rotando. Y el rumba siempre tirando los samplers y cambiando de beat atrás. También el rumba tuvo su momento de solo. La gente, loco, te digo, al final del recital, la gente por quien más gritó fue por R de rumba. Que eso habla también del respeto, porque uno sabe que los MCs son los que están adelante, son los que te tiran las frases, son los que te tiran los conceptos, son los que te hablan y te ceban. Pero el que está atrás, el que maneja la máquina, es en realidad el que maneja las bandejas. Y el rumba es un crack en esto, es un maestro del scratch, sobre todo. Y lo que tenía, que lo vi, es más, en un momento me di vuelta pensando que estaba el Tui de mi derecha, y no era el Tui, pero como era un tipo alto parecido a él, le dije: loco, el rumba no para de sonreír. Porque no paraba de sonreír, estaba feliz. Y me imagino que también tiene que ver, no sé, te pregunto, ¿es de acá el rumba primero que nada? No, son españoles, son los tres de Zaragoza españoles. O de Zaraguaza, como dice el Chelas. Bueno, pero es como que están realmente, como decíamos antes, están haciendo lo que les gusta, están recibiendo una evolución del público, evidentemente fervorosa también, y habla también, como decís, del respeto, habla de la humildad. Está bueno que haya una escena que hoy les permita venir como solistas. Sí, porque convengamos que no es algo tan, es algo dentro de todo nuevo aquí en nuestro país, ¿no? Si bien ya lleva unos cuantos años desarrollándose mucho más fuerte en España, seguramente, pero acá es como que a poquito se va instalando esa escena. Y si bien Violadas del Verso es una banda conocida, no es masiva, y que puedan venir algunos integrantes, como en este caso Yohai, cuando fue en el momento de KCO también, y tener la posibilidad de hacer un show y que haya gente, y que haya ese feedback, es decir, que está haciendo mella la cultura hip hop acá en Argentina, y está bueno que se le dé lugar sobre todo a eso, me parece. Es que yo creo que realmente, y más con los tiempos que corren, a lo que más hay que darle lugar es a la cultura hip hop. Y esto no lo digo en detrimento de las otras expresiones musicales de los otros géneros, porque acá bancamos el under, y vos sabés, ustedes saben más que nadie, que mi frase es aguante el under, porque realmente aguante el under. Pero el hip hop es una cultura que engloba un montón de cosas, y en eso que engloba, las banderas son el respeto y la paz. Por sobre todo, y el hip hop es un género que se caracteriza por tener competencias, pero las competencias siempre se hacen dentro de un marco de respeto y paz. Si yo te gano, porque soy mejor y nada más, y después lo juzgará el público. que acá se le esté dando un marco como al Palermo Club, que había 300 personas, que lo cual puede sonar, poco para gente que viene de España, ¿no? Porque vienen de la concha de la lora. Pero en realidad, para la movida que hay acá de hip hop, que en Chile, por ejemplo, muchísimo más. Sí, Chile está como bastante más arriba. Bandas como Liricistas, que es una banda del carajo, que se las recomiendo. 300 personas es una movida. Es un número. Cuando escuchaban a la gente gritar, no eran 300 personas, era como gritar un Malvinas lleno. Sí, eran las 300 personas que realmente querían estar ahí, estaban muy contentas por estar ahí. Contame más o menos cuánto duró el show, o sea, ¿qué tiempo más o menos estuvieron tocando? Y el show era ATP, empezó a las 9 de la noche y terminó poco antes de las 11. Eso ya también nos lo había adelantado Sohai, que iba a ser más de una hora y media de show, y es lo que fue. Y intenso. Lo copado es que antes de irse y volver para hacer el bis, que fueron tres canciones, obviamente Sohai, se presentaron todos, un aplauso para cada uno. Y el Chelas, fue el debut del Chelas acá, y la gente no paraba de vivarlo, porque claro, realmente es un rapper de la concha de su madre, y se lo merece, claramente. Y obviamente el público argentino siempre quiere demostrar el afecto, porque la gente de hip hop sigue generalmente más que nada el hip hop y quieren que vuelva. Entonces, obvio, obviamente que lo hace sentir bien. Y la gente no paraba. Y Sohai dice, esto es incontrolable. Y Sohai levantaba el dedo y decía, gente, y la gente no se callaba. Y decía, esto es incontrolable. Y realmente era incontrolable, porque es un respeto y un amor a la gente que viene a brindarte su arte. Hermosa cobertura del señor Leandro Bonini. Me parece buenísimo que nos traigas este tipo de escena, que si bien desde acá siempre decimos que esto es música sin etiquetas, tratamos de traer géneros nuevos, y bueno, el hip hop es uno que está creciendo mucho, así que la verdad que gracias, Leito, por este, no, gracias, por quiero compartirlo. Cerrar con una frase del Chelas, de la canción Solo Son Vidas, que les recomiendo todo el álbum entero. Básicamente es el estribillo, dice: solo son vidas, te has parado a pensar qué parecidas son la tuya y la mía. Y así cierra la cobertura de Sohai, Chelas y R. Rumba. Lo escuchamos justamente en el tema que estaba haciendo mención el señor Leandro Bonini. Quédate, porque ya venimos con más. Esperanzas, Alfonso, desilusión a César, Luis da puñetazos, Elías está sangrando, Raquel a la ambulancia avisado, Beatriz pregunta qué está pasando, Jesús no sabe qué hacer en el futuro, aprueba oposiciones Arturo, Rocío se maquilla para quitarse edad, Vanessa maquillada parece más, Mayor así Tomás en la discoteca no pide el carnet al entrar, Enrique vende pastillas a Alejandro, Dani las ha adulterado, Teresa las ha tomado, un tembleque raro siente Juanjo, Gustavo recuerda la sonrisa de Carla, el mejor graffiti de Antonio es el pintado en memoria de Tamara, Darío entrevista a Roberto, Tania cruza los dedos, Emilio tiene talento, Noelia no confía en Diego, Macarena odia las fronteras, Aurelio siente los colores de la bandera, Joaquín y Blanca reniegan de su tierra, Hugo gastan bingos la paga, Begoña acusa a Adriana, Victoria roba a Cristian, Aurora vigila a Adam, Felipe se obsesiona con Ángela, dentro de un mes se casa Lorena, para Rosana su matrimonio es una condena, Almudena visita la tumba de Rafa, Ángeles abraza a Susana, Fidel seca las lágrimas de Yolanda, el sexo para Federico es delito, para Ismael deleite, sobre todo con Maite, Nicolás admiró a Jaime, Alex y Sandra se ven a escondidas, Adolfo compra con regalos el amor de Sabrina, Bruno respeta a Virginia, Miguel fue el único que no visitó a Leticia, Mario ya no entiende nada, pero qué más da si solo son vidas. Te has parado a pensar qué parecidas son la tuya y la mía, solo son vidas, vidas, vidas, vidas. Solo son vidas. Te has parado a pensar qué parecidas son la tuya y la mía, solo son vidas, vidas, vidas, vidas. Solo son vidas. Mi nombre es Judith. José. Me llamo Carmen. Mi nombre es Moisés. Mi nombre es Remedia. Me llamo Esperanza. Mi nombre es Rodrigo. Me llamo Alfredo. Mi nombre es Verónica. Se está acabando de a poquito el capítulo 262, pero no queremos dejarte sin fechas para el domingo. Estamos escuchando a Ratos de Porao, y van a estar junto con Mitosis, Escalapio y Diente Negro en Pircas. Esto es en Neuquén, nos vamos para el sur, la calle Santiago del Estero 883, desde las 8 de la noche. Sí, es buenísimo, perdón, que Ratos de Porado está re federal, porque sí, es una banda que no es de acá y no, va a ser re federal. Está bien que se muevan por todos lados como corresponde, ¿no? Y que todo el mundo pueda conocer el arte de cada uno y que no sea todo tan centrado en lo que es la capital federal y grandes ciudades. En el Teatro de Flores, volviendo a Capital, no todo que estábamos hablando, lo tiré a la mierda, Jugando va a estar tocando a partir de las 21 horas. Esto es en Rivadavia 7806. Bien, en The Roxy Live va a estar Finnegan's, To Die y Neurón. The Roxy Live Bar, recordemos, es en Niceto Vega 5542. ¡Correcto! ¡Qué grande que soy! Ya me aprendí las direcciones, boludo. Es a partir de las 9 de la noche, el domingo, ¿no? Obviamente, porque esto es agenda de domingo. Bueno, ahora yo voy a decir Ardilla, Obrero y Parásito, Matías Foreiter en Ladran Sancho. Esto es en Guardia Vieja 3811 a partir de las 22. Y ya que estamos tan neuqueñatas, voy a pasar la fecha que no dijo el señor Leandro Bonini. Lisandro Listimuño va a estar tocando en el Teatro Español. Este es en el Cine Teatro Español, Avenida Argentina 235, en Neuquén, como estábamos diciendo antes, a partir de las 21 horas. Se va a llenar de minitas. No te queríamos dejar gancho, así que acá también te pasamos fechas del día domingo. Así cerramos lo que es agenda por el día de hoy. Quédate porque todavía no nos fuimos. Era capítulo 262. Pochi peluca, decía Eruca. Aplica en este momento. Ojalá que no haya ninguna Pochi pisando del otro lado. Bueno, queremos. No, ojalá que sí haya Pochis. Ojalá que haya muchas Pochis escuchando del otro lado. Estoy soltero, chicas. Ojalá, no le decimos la Pochi, le decimos el sótano de Gillo a eso. Es verdad, sí, otro nombre. Bueno, le pasamos el número de teléfono de Leo, que anda reclamando presencia femenina. Está reclamando a papachos. No, lo paso el lunes en vivo en la caja. Escuchen vivo en la caja el lunes de 22 a 23, chicos. Y recuerden que lo vamos a hacer en el Centro Cultural Burrenete, Paysandú 2124. Se pueden acercar a tomar una birra. Exactamente. Mientras escuchan el programa, nos conocen Antihéroes Sociedad Anónima y todos nos hacemos amigos. Correcto, qué lindo. Sí, aparte la birra barata, 60 pesos va a estar la Quilmes, si yo no tengo mal entendido. 70 pesos la Brahma y creo que 90 pesos la Heineken. Y está diciendo acá Gillo que pueden conocer su sótano también el lunes si se acercan. Se pueden acercar con sus demos. Yo no les prometo nada, ella acaba de decir que va, pero yo no les prometo que va a estar. Pero sí vamos a tener a la Julia, que es baterista, sonidista, coequiper mía y además está soltera. También, hijo de puta, la conoce hace dos semanas y ya la está vendiendo. Hay por radio vender, la placa. El bueno, lente. Va a haber, o sea, para todos los huevos, va a haber por lo menos una mina que es soltera. Como hablamos antes, así empezó Johnny Allen. Así termina, así está ahora Johnny Allen. También, bueno, cuestión es que se nos viene un nuevo ciclo. El ciclo que arrancó y se nos quedó medio trunco. Ahora vamos a retomar este próximo lunes con la conducción de Leo Bonini. La primera banda invitada, como nos decía recién, es Antihéroes. Así que eso es lo próximo e inmediato que tendremos a lo que es en vivo de Pasa la Onda. El martes que viene, es decir, el día siguiente al reestreno de Vivo en la Caja, vamos a estar en la Ciclola, nuevamente transmitiendo en vivo. Sí, vuelve a tocar para Pipo en la Ciclola, la verdad, lo vamos a estar transmitiendo. Hoy nuevamente me prometieron que están ahí trabajando con la cortina, así que quién te dice por este 2016 nos traen cortina. Yo te diría que los agarres el martes antes de que toquen, los obligues a que lo toquen en vivo en Maquena y lo grabás de línea nosotros. Y ya está, listo, los agarres. La mierda. Bueno, agradecerle obviamente a la gente que está del otro lado haciendo ahí el aguante, ya sea que lo estés escuchando por dos minutos, ya sea que hayas participado en los sorteos y nos estés puteando por decir, ¡ah, puto, no gané yo! Bueno, capo, mujer, son cosas que pasan, pero la realidad es que estamos muy agradecidos de que estén ahí del otro lado participando. En las redes sociales tenemos al Nanus Team integrado por Nanu Wagi y Nanu González. Nanu el pulpo. Hoy no le dijiste el pulpo. No le había dicho el pulpo González. Venga para acá, Nanu González, pulpo, alias pulpo. No te jode el pulpo. No me jode el pulpo, quedó peor lo que hice. Quedó bastante mal, pero bueno. Jode a mí cuando se queda a dormir, pero bueno. Bueno, me jode al Chicho, dice acá. No cuentes lo del pulpo. Qué mala leche, malo, bro, ¿cómo me jode? Es compañera de rock acá, bueno. ¿La pasaste bien, Nanu? Muy bien, la pasé muy bien hoy. Bien. Yo les quería comentar el tema de las redes sociales. Nanu ahora va. Nanu Wagi va a dejar los saluditos. Facebook, Pasa la Onda. Twitter, Instagram, @pasalaonda. Y la página www.pasalaonda.com.ar. Yo me pregunto, ¿cuántos adeptos tenemos en lo que es Instagram? Y unos 600 más o menos tenemos actualmente. Va llegando. De una semana a la otra, la semana pasada dijeron 500. Es verdad. O sea que si tienen una semana, eso es todo obra del Nanus Team. Se sigue sumando gente. Es verdad, con los me gusta también. Mirá lo cómoda que se puso Nanu Wagi. Claro, güey, la veo muy cómoda ahí también con el micrófono. ¿Cómo sí, estás, Nanu? Bien. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. Nanu, ¿sabes? Al margen de lo que pasó. ¿Qué quieras meter? Sí, bueno, cosas que pasan. No, ¿la pasaste bien vos? 10 puntos. No se te escuchó ni bosta, pero bueno. calculo que sí. Acá. 10 puntos. Una genia, Nanu. Bueno, más sexy. 10 puntos. ¡Ah! Bueno, pará, recuerden que está soltera, chicos. Nanu va a venir. Exacto, eso iba a decir. Nanu va a venir también el lunes. ¿Vas a venir a Vivo en la Caja? ¿Vendemos una soltera más? Bueno, dale, vamos. Ya me convencieron. ¿Cómo una 60 pesos más? La birra. Claro, una solo por el más. Negocio. O sea, puje, 60 pesos la birra y ya tenemos tres. Tapuje, Tananu, da Chicho. No, Chicho. Mirá cómo se bajó al toque, boludo. Da Chicho, pueden ingresar al sótano. Pueden llegar al sótano con Chicho, así presenta bandas. Claro. ¿No? Bueno, tenemos saluditos para mandar. Sí, tenemos saludos. Damu Villano, Javier Bull, sí. Martí D'Angelo. Yael Ríos, Damu. Ya puse saludos. Y Agustina Fonrush. Y tenemos dos saludos especiales. Sí. Para dos chicos que nos siguen todo el tiempo, que comparten, me gustan, nos escuchan. Que se copan siempre. Oyentes fieles. Maximiliano fiel. Cáceres y Soria Adriana. Mandamos un gran saludo. También me sumo al saludo habitual a la Ayrton. Sí, a Ayrton de Córdoba, Maximiliano Cáceres de Subconscientes. Mira, justamente. Especial. Justamente sí. Estuvimos hablando recién fuera de aire de Subconsciente. Así que probablemente estén o en el sótano, estén viniendo acá, vamos a estar haciendo una fecha, que gente. Al piso, en realidad. Why not? Tendremos que coordinarlo y van a venir, ¿no? No lo van a hacer como la gente de Burbuja. La Burbuja siempre es algo efímero, ¿viste? Es algo como que está y desaparece. Explota. Un beso grande también a Petty de Reading, le quiero mandar. Perdón, me reivindico. Sí. Maximiliano Cáceres no es tu. Bueno, es otro un gran abrazo a Maximiliano, el subconsciente, y a Cáceres Pereira, también, ¿no? A Pereira. Y éxitos, Leo, Vivo en la Caja, estaremos estaremos todos sacando lunes. Fotos, filmando también. Buenísimo. Y unos genios, loco, sí. Lo que me bancan, la verdad que no tiene parangón. Espectacular. Estoy va a salir agradecido al máximo. Un gran abrazo a Rubén Ángel. Y a Juge, sí, ahora... Unos ahora, genios. Juge es una genia, loco. Laburando para usted, estamos tratando de que te llegue la onda que estamos pasando. Hoy ha estado con nosotros en las coberturas, porque hoy ha hecho coberturas. También nos ha estado brindando bandas nuevas. Estoy hablando de la señorita de la Fuerza Omega, aquí en lo que es nuestra mesa de pasar la onda, la señorita Gigi Rack. Pero muchas gracias por esa presentación tan linda como la que haces todos los programas con tanto corazón y tanta alma. Por más que tengamos un día de mierda, siempre sale el sol. Le quiero desear un muy más feliz de cumpleaños. Sí, de noche también sale el sol, boludo. Que vos no lo veas, es otro tema. Eso siempre está, como dice mi querido compañero Leo. Le voy a mandar un feliz cumpleaños a Adamu Villano, que está cumpliendo años. ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! Bueno, sopla la vela, puta. Adamu, muy feliz cumpleaños. Lo va a estar festejando en la Rockstar, lo que es mañana. Así que si se quieren acercar al festejo de cumpleaños de Adamu, pueden acercarse. Saludos especiales para la gente de Pegasini. Siempre está, siempre está ahí. Un abrazo a la gente de Zona Sur. Sí, a Adriana, mi estimadísimo persona, a mi estimadísimo tatuador, digamos, ¿no? El que se encarga de mi integridad corporal y de llevar a cabo, claro, sí, de tunearme. Bien hablado, ¿no? Bien entendido. Sí, lo rebanco y bueno, gente, saludos a la gente de Apunados, aguante Apunados y bueno, aguante Subconscientes y rock. Que sea rock, dijo Chicho. El señor que va a estar haciendo el estreno, el nuevo estreno de Vivo en la Caja, va a estar nuevamente conduciendo su propio programa. Hoy estuvo disfrazado de coberturista, ponele por dos. Por dos, sí, exactamente. Por dos. Estuviste, sí, por dos. Encima estuvo escribiendo. ¿Laburé este fin de semana o no laburé? Semana laburó, en serio. Era hora. Era hora. Era hora, dicen por acá. Después lo hablamos. Muy bien, Leo. Gracias, chicos, gracias. Gracias, Radio Escuchas, gracias, Mesa. Gracias, Pasá la Onda, por el espacio. Gracias a la Julia y a Rubén, obviamente, obvio, ¿no? Pero a la Julia, loco, nos enteramos que se toma dos bondis de ida y dos bondis de vuelta para ir a la caja y volver a su casa. Una genia, la verdad, la sonrisa siempre adelante y la buena predisposición y la energía. Y por cosas que estuvimos hablando, estuve pensando estos últimos dos días mucho en personas, en recuerdos y en cosas que me dejaron. Y la verdad que es importante tener personas en la vida que te dejen algo, ¿no? Que tengan una importancia, que las puedas recordar en momentos como estos. Y solamente quiero dejarlos, Radio Escuchas, a vos, Pebete, a vos, Pebeta, con una reflexión de parte del gordo, hermoso. Y es, yo te pregunto solamente, ¿das las gracias? Gracias, chicos. Demos todos las gracias. Amén. Amén. Amén. Eso era de Masacre, boludo. Me quedé ahí. De Masacre, ¿no? Sí, eso es de. Dijo Gordo Hermoso. Sí, cuando dijo Gordo Hermoso, asocié al toque a Masacre. Yo, bueno, dije, Leo no habla. Uno más, un saludito más de YouTube. El último saludito a las primas de mi querido compañero de la facultad, de Jonathan, a Brenda y Martina, que nos escuchan y dicen: ¿dijeron de Pegasini en la radio? Sí, dijimos de Pegasini. A Brenda y a Martina, saludos, gracias por escuchar. Muchas gracias, Brenda, Martina. Gracias a todos los que están ahí del otro lado escuchando el programete. ¿Quién se ocupa de las teclas? Es decir, de... ¿qué? Sí, lo tengo que mirar a él, pero estoy haciendo la intro, digamos. ¿Está bien? No, no, lo miro y me cohibe, boludo, porque este te reta. Es que nos vive retando de alguna manera y se toca asquerosamente los pezones. Es el señor que se ocupa de la operación técnica de la co-conducción, el señor Nacho Miranda. Nada más que decir, gente, que lo que todavía no dije, así que un saludo para todos, que la pasen bien ahí, que la hayan pasado bien hasta ahora, que la pasen bien cuando vuelvan a escuchar este programa y que disfruten la vida, que dicen que es larga, pero para otros es muy corta, así que como uno nunca sabe cuándo termina, nos vemos, gente, posiblemente el jueves que viene. ¿Qué reflexión? Me dejó careta, pensé que iba a decir una pelotudez, boludo. Se lució. Me cagó la reflexión a mí, básicamente. Bueno, a veces sí, tu reflexión quedó ahí abajo. Quedó limitada. Bueno, de mi parte, Cristian Garel Devoto, mi nombre. Me despido también de todos ustedes. Es un placer laburar a veces al pedo, como fue hoy en algún punto, pero lo interesante es que salió un programa más, un programa menos, como solemos decir cuando termina este capítulo 262 y todos los anteriores en su enorme mayoría. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y lo digo de en serio, suena repetitivo, realmente está bueno que haya gente del otro lado porque posta que no tendría mucho sentido hacer todo esto y que no pase nada del otro lado. Se genera un montón, realmente. Cuando se me ocurrió la idea de Pasar la Onda hace unos 6, 7 años, ya ni me acuerdo cuándo fue, pero fue hace un tiempazo largo, jamás pensé que íbamos a hacer ni un cuarto de todo lo que hicimos. Vamos a ir por más, obviamente. Estaremos yendo por más en lo próximo. Se van a estar enterando también. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Le mando un beso a Nati Balchi. Acá todos me van a bardear, pero se lo mando igual porque se recopó con las fotos. Así que muchas gracias, Nati. Gente, gracias por estar al otro lado. gracias a mi hermana también, te banco mucho, Sin, espero que te mejores. No estás escuchando esto, pero te lo mando de corazón, porque sé que me bancás siempre y en todas, también a mi viejo, a mi vieja, obviamente. ¡Ay, me están viendo! ¡Ah! Bueno, gente, chao, basta de boludez. Se acaba el capítulo 262, nos vamos con la vela puerca bien arriba, haciendo caldo precoz. El capítulo 262 es historia y termina, sí, con música, como empezó. Me pongo a hablar y si me aprietan me sale aguantar. Muestro los dientes, soy más feroz. Ya no me sirve tu caldo precoz. Junta su plaga, el muy desgraciado. Me da la gana y por descarado le doy. Y es que voy a repetir. Cállate por favor. Su carne por ser normal y mi locura no está nada mal. Muy importante es no parecer que uno es honrado para no perder. Es una fija verla pasar muy despacito por bochonear le doy. Y es que voy a repetir. Cállate por favor. Honrado para no perder.